mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a En Mala Compañía, tercera temporada. Sí, parece mentira, habrá gente que diga, pero estos tíos no lo habían dejado, ya no habían dejado de hacer ya podcast, que estamos ya en octubre, que los podcasts empiezan en septiembre. Pues no, En Mala Compañía vamos a nuestro ritmo y la tercera temporada la inauguramos, estamos grabando un 10 de octubre, así de claro. Pero no me enrollo más y presento al resto del equipo. El primero, Lema. Hola compañeros, solo oyentes, por fin vuelve EMC Podcast. Y bueno, como estaba diciendo Richard, a ver, estáis en mala compañía, no esperéis que seamos puntuales. Básicamente. Eso. Si están aquí por la puntualidad, mal vamos. Exacto. Y como no, el último, pero no menos importante, porque si no digo esto luego me llora. ¡Calman! Buenas a todos. Preparado para una nueva temporada aquí en mala compañía, teniendo que aguantar a estos dos prendas que hay aquí al lado mío, o sea, un panorama desolador, pero bueno, la estrella tiene que aguantar por el show. Dirás que tienes el honor de aguantarnos, que es diferente. No. Vosotros tenéis el honor de estar con la estrella del show, y ya está. ¿Estás descansado mentalmente para una larga temporada de podcasting? Bueno, ya estoy medio cansado porque venimos de otra grabación, es que me explotas, Richard. Todos quejarse. Te he dejado descansar durante mucho tiempo, porque ¿cuándo grabamos el último...? ¿Cómo se llamaba? Summertime. Sí, julio, agosto. Agosto, ¿no? Aguantamos dos y ya está. Ya estaba Carmen diciendo, no me busques que yo me voy de vacaciones. Yo quiero sol, yo quiero playa, estaba diciendo ya. Exacto. Pues como podéis ver, tenemos nueva sintonía de fondo, estamos renovándonos, pero seguimos los mismos de siempre aquí, eso no va a cambiar. ¿Qué? Esperemos, a no ser que tenga que echar a alguno por... Carmen, no digo nada, me callo. Sí, por eso no creo que salga, hombre. Qué hombre, gentuza. No, si es la estrella del podcast, ¿cómo vamos a echarlo? Claro, hombre. Qué tío. Pues, como no, siempre empezamos con una pequeña introducción y nos vamos ya al sumario. ¡Sumario! Y en el programa de hoy... Así me gusta, Catman, no has perdido el toque. Bueno, Lema, haznos un repaso de lo que vamos a tratar hoy en el programa... temporada 3, programa 1. Pues nada, vamos a empezar con el gran juego del que todo el mundo habla, de Destiny. Con pegas, no pegas, ahora lo veréis, a ver cómo, qué nos ha parecido. Un análisis aquí que nos va a hacer Richard y a ver qué sale de ahí. Y después pasaremos... Mal análisis. Bueno, mal análisis, perdón. Es la falta de costumbre de la nueva temporada. Y después continuaremos con Calman, que nos va a explicar historias de esas suyas, de su mundillo. ¿Qué mundillo es ese? ¿El del cuero y el látex? Por lo que dejó anterior ahí. ¿Qué nos vas a explicar, Calman? A ver. Pues nada, una sección de tecnología un poco ya desfasado, pero bueno, os hablaré de la Keynote de Apple, de sus novedades y de los productos que enseñaron. ¿Y de cómo se rompe la pantalla y esas cosas o qué? ¿Qué va? Eso es para cuatro que se les dobla, esto ya se magnifica, cosa mala. Y el revolucionario método de cargar la batería en el microondas. O sea, por favor, la gente que hace... O sea, hay gente muy corta en este planeta, o sea, por favor. Dios mío. Pero bueno, no adelantemos pullas, ¿no? Hay que guardar todo esto, Lema, para saltárselo a Carmen ahí, justo cuando no, en su sección y que no pueda otra cosa nada más que desenchufar el micro llorando. Ahí está. Sois lo peor. También tenemos que deciros que hemos tardado tanto tiempo porque también tenemos un proyecto secreto entre manos. En principio debería de estar ya fuera, pero está costando más de lo que tocaría. En principio debería de ser antes de noviembre, la segunda fecha ya de tener el anuncio que tenemos que hacer. Mejor no decimos nada porque si no se nos va todo al traste. Porque cosa que decimos, cosa que se va a pique. Así que nada. Lo dejamos en misterio ahí, a ver qué pasará. Ahí está. Y esperamos que, no sé si en el siguiente podcast o el otro, ya podremos decirlo en lo que hemos estado trabajando este verano. Ahí. Bueno, chicos, nada más que decir, ¿verdad? A nuestros oyentes. No. Así que vamos, al turrón. Malanalizando. primer análisis de la temporada, y como no podía ser de otra manera, lo vamos a hacer sobre Destiny. Kahnman no, Lema. Lema, lo has probado, ¿verdad? Y tanto lo he probado, le he echado sus horitas, y la verdad que viendo todo lo que hay detrás de este juego, todo lo que se ha hablado, es un juego que hay que tomárselo con calma, y sobre todo para hacer este mal análisis, yo creo que es lo hemos hecho de la mejor manera, que es jugando al juego y dejándolo reposar un poco, quitándose el hack de encima, ¿no, Richard? Y aparecéis los de Mary Station con esto. Sí. Que escuchéis Mary Station. No, pero los análisis, que siempre es no, los juegos importantes esperamos unas semanas más que los otros medios importantes porque los estamos tomando con calma. Bueno, nosotros pues más que unas semanas, un mes también, o sea, ya vamos a más. Sí. Vamos, nosotros vamos con calma. 65 horas que llevo yo a Destiny. Pero bueno, pero tú, ahí lo vamos. ¿Tú has dormido mientras pilla o qué? Sí, cuando Destiny el vicio lo permitía, dormía. Sí. Los servidores dejaban de funcionar. Sois unos novatos. No tenéis nada que hacer con las 140, 150 horas de Diablo. Porque tú eres una enfermedad, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, también hay que calcular el tiempo jugado de Richard, en cuánto tiempo, y el tuyo con las 140, ¿eh? Sí, yo no llevo ni un mes. O sea que... Te va a superar, yo lo dejo ahí. Soy una enfermedad. Pero bueno, no nos enrollemos más. Vayamos ya a lo que quiere la gente, que es el mal análisis de Destiny. Venga. Lo vamos a hacer que sea complementario a lo que ya comentamos en el MC Summertime, si no recuerdo mal, el primer programa que hicimos de verano sobre la beta de Destiny. Sí. Pues vamos a hacerlo un poco complementario para no repetirnos, no solapar toda la información que ya vimos entonces, ahora. Hacer un poquito más, porque además seguramente sabemos que no escucháis solo nuestro podcast y que este juego ha sido casi el principio de temporada de 1 millón de podcasts, o sea que casi todos hemos abierto diciendo, igual. Claro, más de uno diciendo, ¿por qué de Destiny? ¿Por qué de Destiny? Porque nos gusta y queremos dar nuestro punto de opinión, así, nada más y nada menos. Bueno, nada que decir, chicos, antes de abrir el análisis, mal análisis de Destiny. No. Vale. Pues bueno, el juego salió el 9 de... Digo, nuevo. El 9 de... Septiembre. Septiembre, sí. Los servidores a reventar no fallaron, ojo, esto es importante, no fallaron los servidores en ningún momento. Alguna pequeña desconexión y tal, pero bueno, Kahnman y su Diablo 3 lo sabe por experiencia propia en sus propias carnes, lo que significa comprarte un juego de salida y no poder jugar. ¿Verdad, fue duro, Kahnman? Pero bueno, fue duro, pero... Duró 2 días solo, por suerte. Pero bueno, esos 2 días te estuviste cagando en todo lo cagable, seguramente. Sí, eso sí. Pues con Destiny no ha pasado este. Desde el primer momento hemos podido jugar, como he comentado antes, con algún pequeño error, pero vista la avalancha de gente jugando, porque hay que decir que el juego, dicen que el primer día ya generó los 500 millones de dólares que, entre comillas, dicen que ha costado el desarrollo de este juego. Bueno, es que solamente ya con la salida del videojuego es que hay que pensar que salió en portadas de periódicos de primer nivel, a nivel nacional al menos, que yo me enterase. Bueno, de portada, sí. A ver, en un rinconcito, pero salía en la portada. Que era algo que bueno, no se suele ver. Yo cuando me quedé ya parado fue cuando vi el telediario, no sé si de mediodía o de noche, de Televisión Española, que si por algo es famoso Televisión Española es porque son bastante carcas, o sea, novedades pocas, y cerraron justo con Destiny. Sí, sí, fue alucinante. Las imágenes finales del trailer este cinemático de imagen real, tan chulo que se sacaron de la manga para la serie del juego, pues lo pusieron íntegro de fondo, mientras ponían, bueno, la gente que había... Bueno, lo típico, ¿no? Cuando están cerrando el telediario, la gente que ha participado y tal, pues de fondo Destiny con la música y con la imagen. O sea, que no, la salida... Es una tontería, pero... La repercusión ya solamente de salida ya era bastante. Sí, se nota que se han dejado el dinero. Eso está claro. Aquí se han dejado sus buenos cuartos en publicidad. Sí. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa, el juego. ¿Qué es Destiny? Bueno, es una mezcla extraña de géneros. Básicamente es un... Es un juego de disparos en primera persona, un FPS, como no puede ser otra cosa. Este estudio es Bungie, conocido sobre todo por sagas como Marathon o la más famosa que han tenido el placer de desarrollar ellos, que ha sido Halo. ¿Quién no conoce Halo? Pues Halo y Destiny, Halo y Bungie, pues hasta hace poco eran sinónimo. Pues lo dicho, un FPS... Lo que pasa que no es como Halo, tiene un mundo online persistente, lo que viene a ser un MMO, pero con sus limitaciones. No lo puedes comparar con un MMO, un World of Warcraft o incluso un Guild Wars 2. No, es más limitado en muchos aspectos del online, pero sí que en consolas pocas veces hemos visto juegos MMO, ¿verdad? Quitando algún Final Fantasy. Sí, no, y sobre todo en lo que es plataforma de videoconsolas de sobremesa, no es algo que ni suela triunfar en exceso, o sea, triunfa a su manera, pero me refiero a que no es el petardazo, un juego que marca la época de la consola, y realmente los usuarios normales de videoconsolas de sobremesa no estamos acostumbrados a ese género. No. Y hay muchas cosas en usuarios solo de consola se han pegado, no una leche, ¿no? Pero como que no se esperaban eso, ¿sabes? En plan de, uy, le tengo que dedicar muchas horas para conseguir tantas armas, casi que te obligan involuntariamente el tener que jugar día a día para hacer ciertas misiones o semanalmente. Sí. Hay gente que no le gusta esto, ¿no? De casi como tener una obligación a la hora de jugar. Esto, jugadores de MMO te dicen, esto es el pan nuestro cada día. Pero hay otra gente que se compró Destiny pensando que iba a ser otra cosa y ha acabado siendo más en este aspecto MMO. Claro, lo que, como estás comentando, básicamente el juego no puedes ir con la mente de voy a comprarme un juego, le voy a echar 20 horitas, ver la historia, un poco multi y punto. No, este es un juego que te tienes que hacer a la idea que vas a jugar durante, aunque sea poco, pero durante mucho tiempo, porque si no, realmente no acabas de disfrutarlo y de ver lo que realmente te ofrece el videojuego. Bueno, como comentábamos, Destiny es un Frankenstein, un híbrido, FPS, es un FPS en esencia, y luego tiene sus elementos RPG, MMO, porque también tiene elementos rol, de todo lo que es el tipo de las armaduras, que luego explicaremos, las armas, niveles, experiencia, etc. Pero lo importante, que es lo básico, es que el juego, lo que es el núcleo del juego, funciona como un reloj suizo, o sea, es imposible que falle. No sé si Lema, jugando, es que como shooter funciona espectacularmente bien. A mí jugablemente me encanta, o sea, me gusta mucho, no tengo problemas, lo disfrutas, o sea, estás jugando, lo disfrutas, quieres, haces una partida, quieres otra, y es que va muy, como estás comentando, es que va muy bien, la verdad. No, porque el juego es un mata-mata, porque es que es eso, es un mata-mata, o sea, es un shooter en la que no te paran de venir enemigos, pero es que está tan bien hecho, o sea, es... sobre todo cuando cambias de arma, es que se nota el peso. Cada arma tiene un peso diferente. O sea, cuando tú tienes la escopeta, el retroceso a la hora de disparar es que no es el mismo al que cuando tú tienes un fusil. Sí, exacto. Por ejemplo, te pones un fusil de pulsos o una escopeta, una pistola de mano y un revólver de mano, perdón. Y diferentes armas o un lanzacohetes, es que varía. Lo notas. Sí. Y además, que si vas con un arma pesada, el personaje va más lento, se mueve más lento, un pelín más lento, pero se mueve más lento. O sea, son estas cosas que dices, está pensado lo que es esto, ¿no? El núcleo del juego está muy bien pensado y hostia, es que lo hacían muy bien con Halo y lo siguen haciendo ahora con Destiny. Y para mí, lo que es el gameplay, ¿no? Lo que son los tiroteos, es que hay pocas compañías que lo hagan mejor que Bungie. Pocas. No, realmente son unos maestros. No sé si decir los mejores, pero de los mejores seguro. Y realmente se van a hacerlo muy bien. Y, es increíble. Y un poco también a lo que estabas comentando antes del choque de los usuarios de videoconsolas. Quizá también sea porque muchos quizá veían en este Destiny una especie de Call of Duty friki, por decirlo de alguna forma, en un mundo de fantasía. Sí, hay mucha gente que directamente ha pasado eso, sí. Llega a principio de septiembre, un verano con pocas salidas, los chavales con dinero fresco quizás. ¿Y cuál es el primer juego que ha salido? Destiny, shooter. Han podido jugar a la beta, porque la beta al final se abrió a todo el mundo, les ha gustado, un juego así para jugar con los colegas, me lo compro. Y sí que puede ser un choque, porque es eso. Ya lo que es el núcleo del juego, aunque sean FPS, hay diferencias importantes. Mucho. Y otro punto importante, que se han menospreciado y se han dicho tonterías bastante, bajo mi punto de vista, tonterías bastante gordas, es sobre la inteligencia artificial de los enemigos. Dicen que es que es muy simple. Y yo la verdad es que no sé qué destino han jugado, porque tampoco puedo valorar la inteligencia artificial de los masillas, de los enemigos random, ¿no? Estos que van siempre de 300 en 300. No, tú vete a los capitanes, a las magas, a los arcontes. O sea, enemigos tochos. Sí, y póntelo en un nivel de dificultad alto, no el que te viene dado en el juego base. Póntelo a nivel 22, nivel 24, y ya verás si son o no son cabrones. Ya verás si la inteligencia artificial está bien o no está bien hecha. Es que realmente... Porque, bueno, perdona, sí. continúa, Richard. No, porque te cambia muchísimo. Una vez has acabado el juego, que luego empiezas a repetir misiones y entran en juego también los modificadores, que dentro de la dificultad te entran modificadores. O sea, que quizás los enemigos son más duros. Hay, por ejemplo, un modificador que es malabarista, que lo que te hace es, si tú disparas con el arma principal, las balas que te están soltando los enemigos no son de esa clase, son de las otras dos. O sea, lo que te obligan es a tener que jugar con las tres tipos de armas. O sea, te cambian tanto la manera de jugar que los tiroteos son completamente diferentes a lo que has jugado antes. Y lo convierten muchas veces en un juego diferente. Sí, en que tienes que ser un poco además estratega. Por ejemplo, lo que estabas comentando, ¿sí?, ahora, si te quedas balas de tu arma principal, como solamente sepas usar esa, o sea, tú... con la única que sepas capaz de matar bien, está vendido. O sea, tienes que aprender, o te obligan a aprender a utilizar otras armas, y de esa forma, además, te obligan a ti mismo a tener tus propias estrategias, de decir, si me vienen estos, a lo mejor me lo puedo cargar con con mi segunda arma, que me será más fácil, y reservarme la primera para los más fuertes, y cosas por el estilo. No, pero es brutal. O sea, lo de la inteligencia artificial y que también se comentaba, que es un juego muy sencillo. Métete en la raid, inténtatela pasar y dime si es sencillo o no es sencillo. Bueno, claro, es que claro, el juego al principio pues es accesible y es lo que se llama la curva de dificultad. No te van a poner un muro delante. Sí, además, por ejemplo, que vayas aprendiendo. Bungie siempre lo ha dicho, o sea, donde realmente empiezas a ver lo que es el juego en sí es a partir del nivel 20, porque teóricamente ya por historia y por lo que ya te van ofreciendo es realmente lo que estás empezando a comentar. O sea, los niveles realmente difíciles. Hay que decir que sí, que realmente, a ver, cuando empiezas el juego los enemigos no te complican mucho la vida. No, pero no. Claro, tienes que jugar todo el juego hasta el final, llegar a profundizar en el juego, para llegar a ver realmente la dificultad. Si te quedas solo al principio, como estaba diciendo Richard, es que, claro, te quedas en que la inteligencia artificial es que no es muy... no es muy buena. No, claro, pero es por eso, porque quieren que te acostumbres al juego, que te acostumbres a las armas, que descubras cuáles son tus armas favoritas, ¿no? Porque dentro de que hay tres tipos de armas, dentro de cada tipo hay diferentes armas. No es lo mismo ir con un fusil que ir con un rifle de estos de explorador. La manera de jugar cambia, o ir con un cañón de mano. Sí. O sea, es todo va subiendo la curva de dificultad conforme tú te vas sintiendo más cómodo y vas encontrando tus armas. Y una vez tú ya dices, vale, ya encuentro este nivel en el que ya estoy cómodo, es el juego cuando sube, cuando se vuelve más complicado y cuando todo lo que tú tenías más o menos establecido, decir, vale, esto es así, es asequible, cuando de golpe el juego te mete un zasca en la boca y te dice, ah, pues ahora que has aprendido a jugar de tal manera, vas a tener que cambiar si quieres pasarte tal nivel de dificultad, pam. Entonces es eso, ya la inteligencia artificial aquí, y no es simplemente que los enemigos te hagan más daño, ojo, los enemigos en cuanto los escudos le bajan, se esconden. Y claro, si estás en un nivel de dificultad alto, tú ya de por sí estás a distancia de ellos, porque hay veces que si multiplicador, no, ¿cómo le voy a llamar? Un modificador de clase, que si tú estás muy cerca, te meten un golpe, te matan directamente, ¿vale? Entonces si tú estás alejado y ellos se esconden y no eres capaz de incluso quitarle algo de vida, porque lo único que haces es bajarle cierto nivel del escudo y luego se esconden y vuelven a aparecer con el escudo recuperado, te puedes tirar 2 horas y no has hecho nada. Sí, realmente. Ahí está. O por ejemplo, situaciones en que los enemigos que estás comentando con escudo, que son difíciles de matar si ya solamente vas contra uno, por ejemplo, el resto de enemigos ven que les estás atacando, les cubren para que no solamente les ataques a ellos, sino que te sea más difícil todavía atacarles. Sí. Es que se ven mecánicas, que es por eso que yo cuando escucho lo de la inteligencia artificial, pues hostia, es que yo hay veces que me encuentro en cierto nivel, digo, me está dando pa'l pelo y digo, madre mía, que a ver si tuviera yo delante al que dice que la inteligencia artificial es sencilla para que me pase este nivel. Nah, Richard, que somos muy malos. Pues era porque te hace sufrir bastante el puñetero juego. Vale, dejando de lado el tema de lo que es el armazón del juego, ¿no? El FPS. Las mecánicas jugables que, como hemos dicho, funcionan perfectamente. Aquí pocos peros se le puede poner a Bungie, ¿eh? Ya sí, desde sí. El primer momento que él coges el mando, ya sabes que está delante un juego de Bungie, ¿eh? Y a mí me pasó, es cogerlo y decir, joder, me da la sensación de que estoy jugando un Halo. Así, es algo que transmite a sus juegos, que otros estudios pues no son capaces. Sí. Pues vamos ahora con los elementos RPG. Nada más iniciar el juego, pues lo que ya lo explicamos en cuando comentamos la beta, es tres clases. Podemos elegir entre titán, vendría a ser el tanque, el hechicero, vendría a ser como un mago, y el cazador, que sería como un pícaro arquero. Esto buscándole semejanzas con los juegos de rol que tanto le gustan a Cartman, de estos de RPGs de capa y espada. Vaya. Gracias. A nivel jugable, la verdad es que cada clase tiene su árbol de habilidades, que es diferente, pero a la larga estas habilidades tampoco es que lo hagan muy diferente. O sea, a la hora de jugar, sí, tienen sus particularidades, ¿no? Como el doble salto del cazador. Sí, o el ataque del titán, que si te pega un puñetazo por detrás te mata de un solo golpe, que esto el resto de clases no lo puede hacer. O el hechicero, volver a la vida, como ya comentaremos. Cada clase tiene sus particularidades, pero que a la hora de jugar, a grosso modo, no lo hacen vital para, por ejemplo, si tú haces un asalto, tener que cada uno del grupo tenga que ser obligatoriamente de una clase diferente. O sea, la complementación no es tan... no son clases tan personalizadas, por así decirlo. No, o sea, básicamente, por ejemplo, cuando estás en el Crisol, lo que viene a ser una partida multijugador, que estás un equipo contra otro, si ves un titán, pues ya te sabes un poco que, hostia, con este mejor mantener las distancias, con un cazador, con un hechicero, sí. Lo único, pero realmente no te obliga, es lo que estás comentando, no te obliga a coger uno de cada clase para jugar. Cada uno tiene sus puntos fuertes, otros más odiosos que otros, pero bueno, quitando eso, cada uno tiene su punto. Sí. Vale, lo que comentábamos, quizás la diferencia más grande dentro del árbol de habilidades es los movimientos especiales, ¿no? El finisher este final, que es tienes una barra abajo, ¿no? Sí. Que cuando llega al tope, tienes la opción de poder desencadenar tu especial, y que cuando estás en la campaña, lo que es el PvE, ¿no? Pues todo muy bien, porque te puedes salvar el culo muchas veces, pero claro, cuando llegas al competitivo, se convierte en eso, en un mata-mata que no tiene mucho sentido, porque claro, tú no necesitas habilidad ninguna, ¿no? Para aplicarlo. Entonces tú estás tan tranquilo por el PvP, tú feliz, matando a tu gente, y de golpe te viene un enemigo por detrás, que lo único que da es, le da un botón y te destroza. No te da opción a poderte escapar. Pues estos son los especiales, que luego ya los comentaremos cuando hablemos del PvP. Y que nos viene... el personaje nos viene dado con una... nos viene con una clase predefinida, que luego, cuando lleguemos a nivel 15, porque hay que decir que el juego viene del nivel 0 a nivel 20, así de primeras, sí. Bueno, de 1 al nivel 20, cuando lleguemos al nivel 15, se nos abre la segunda subclase, que es un nuevo árbol de habilidades, en los que podemos elegir qué árbol queremos, depende de nuestra manera de jugar, nos gustará más uno, nos gustará más el otro, y entonces conforme vamos ganando experiencia, pues vamos, o bien desbloqueando nuevas habilidades, o bien sub habilidades, ¿no? Dentro de la misma habilidad, pues diferentes opciones. Por ejemplo, si queremos saltar, pues hay un doble salto que lo que hace es subir más hacia arriba, y hay otro que vas más a lo largo. Son pequeñas, entonces todo depende de cómo tú juegues, pues utilizarás mejor una sub habilidad u otra. Sí. Que no implica, por ejemplo, que aunque sí, la sub habilidad sea... cueste más conseguirla porque necesites más experiencia, al final acabes usando. A lo mejor por tu estilo de juego, como comentabas, pues te quieres quedar como estás. Sí. Te da la opción. Eso es importante. En ningún momento que si elijas una subhabilidad, la otra desaparece. Para nada. La tienes ahí, entras al menú, la seleccionas y listo. Sí, sí. Y eso sí, la experiencia te irá subiendo con la subhabilidad que tengas tú. Te digo la subhabilidad. La subclase que tú tengas cogida en ese momento. Entonces la experiencia va ahí y la otra se queda sin subir. Pero que ya tienes una a tope, quieres subir la otra, o ahora de golpe quieres utilizar la otra así porque sí, pues la experiencia te irá la habilidad que tienes habilitada en ese momento. Sí, depende de la situación. Yo, por ejemplo, cuando me salió la primera subclase, en el multijugador no la usaba, la segunda, porque, claro, no tenía casi nada, y lo usaba solamente en lo que es en la campaña normal, y en el multijugador me quedaba con la principal, con la primera que te sale, vamos. Y luego también, como ya comentamos en el programa de que comentamos la beta, aparte ya de elegir la clase, podemos elegir el sexo y luego la raza, que está el humano, el insomne y el exo. Los humanos no hace falta muy bien mucho explicarlo, obvio. Luego están los insomnes, que son una especie de humanoides con un color de piel de diferentes tonalidades, entre el azul y el violeta, que es bastante parecido al de las Asaris, de Mass Effect. Tiene un aire ahí. El contacto con otros insomnes dentro de la trama de Destiny, de lo que es la campaña, por así decirlo, es muy reducida. Es más, Lema creo que aún no los ha visto. No, sí que he ¿verdad? Visto, sí. ¿Sí? ¿Ya los has visto? Sí. Bien. Y después de este contacto no podemos sacar muy en claro, ¿no? Que nada sobre esta raza. Simplemente que mola, ¿no? Y parecen como una especie de elfos, ¿no? Elfos oscuros. Por buscar sí. Otro paralelismo con el rol que le gusta a Carmen, para que no me diga. No, porque este juego, aunque sea futurista, huele mucho a RPG capa y espada, ¿eh? Fantasía esta oscura. Huele mucho. Luego, la siguiente raza son los exo, que creo que Lema tiene un robotejo de estos. Sí, soy un exo. ¿Verdad? Es un exo. Que, como hemos dicho, es un robotejo. Un robot con forma humana, creada por los hombres en la Edad Dorada, y que, según nos dicen, el motivo de esta creación se perdió hace muchos siglos. Sí, o sea, fíjate, la historia de los exos... Si son perros. Me encanta, o sea, sí, se crearon por algún motivo, no nos acordamos lo que era, pero mira, están aquí. Ya está, no hay más. Supongo que luego, en los siguientes Destiny, el vacío de esta cosa importante, joder, es que es una raza que no sabe de dónde viene ni por qué, ¿sabes? Sí. Pues a ver si tendrá algún peso argumental. Luego hablaremos de argumento Destiny, que también tiene su... Tiene su qué, sí. Trae sí. Cola. Sí. Bueno, diferencias iguales entre una raza y otra, nada. No te aporta nada diferente una de otra. Simplemente Destino. La voz de tu personaje, que no la puedes elegir, y que dependiendo de la clase, pues... Aparte de que sea masculino o femenino, pues tiene una voz diferente, es un doblador diferente. Que tampoco, también hay que decir que nuestro personaje no es que se tire hablando muchísimo. Que pueden ser 20, 30, 40 líneas quizás en lo que dura todo el juego. Sí, o sea que... yo de hecho a veces me olvido hasta de qué habla. O sea, llega una cinematográfica, una escena y digo, ¡ay, coño, es verdad que hablaba! Pensaba que era de estos personajes mudos, ¿sabes? Porque es que no le oyes nunca. Y bueno, una vez ya hemos escogido clase, sexo y raza, entramos dentro de un pequeño editor en el que podemos elegir, bueno, personalizar un poquito nuestro personaje, lo que es la cara, más que nada. Ojo, color, pelo y poquita cosa más. Y que no os sorprenda si dentro de la ciudadela os encontráis otro personaje que tiene... Es que sois los dos como dos gotas de agua, exactamente igual. Es bastante común, pues eso, porque es un editor sencillito. Eso los humanos, pero... que sois todos iguales. Los exos no, hombre. No, que va, no lleváis todas las mismas tuercas. No, que va. Y bueno, en un juego que intenta tener, bueno, elementos RPG, como Kanman bien sabe, el equipamiento es vital. Sí. O sea, el equipamiento es la vida. Ya, que tu personaje sea rubio o moreno, poco importa, pero ojo con el arma, de qué color sea. Pues Destiny tiene el típico, la típica, ¿no?, escala cromática de colores de las armas, en el que blanco es la arma más cutre, la básica. Luego viene verde, azul, morado y amarillo dorado. Conforme vamos subiendo en esta escala, el equipo es de mayor calidad. Y además, las armas de colores superiores tienen dentro de esa arma un mayor número de posibles mejoras disponibles, que funciona muy parecido al sistema de la experiencia y las habilidades de la subclase del personaje. Sí, por decirlo de alguna forma, no solamente tu personaje ganará experiencia para mejorar en sí, sino el arma a la vez también. Sí. ¿Qué pasa? Que no es tan fácil en las subclases de las armas, ¿no? En las habilidades... No es tan fácil como en el otro, que simplemente es ganando experiencia. No, aquí tienes que ganar experiencia y luego te cuestan algo. O bien te cuesta dinero, que en la moneda en Destiny es Lumen, si no recuerdo mal. Sí. O, que es lo que de verdad ya importa, es a niveles superiores, con niveles de armas altos, te pedirán recursos, aparte de dinero. O sea, recursos que vas a poder ir recolectando por los mundos por donde viajes, pues vas a tener que ir recolectando de todo porque lo vas a utilizar. Sí. Entonces, hay ciertos contenidos que solo se encuentran en un planeta. Las armas no están limitadas por clase, sino por nivel. Esto quiere decir que un hechicero puede llevar un francotirador y un cazador puede llevar una escopeta sin problemas. O sea, es eso. Tú con nivel 20, seas la clase que seas, vas a poder llevar el arma que te dé la real gana. O sea, no te limita a la hora de jugar el que seas de una clase o sea de otra. Te puedes tomar. Si tú quieres ser un hechicero campero, vas a poder serlo sin problemas. No te va a limitar nada. Y hay que decir que tampoco para llegar. Solo tu moralidad es lo que te puede limitar ser un campero. Pero ya qué moralidad ya en Destiny. Y hay que decir que, por ejemplo, para llegar a nivel 20 tampoco tardas una eternidad. Es bastante rápido. No, realmente. No, sí. Va a subir rápido. Quizás en 8, 10 horas. Sí. Y aparte la ventaja. Si juegas en multijugador, sí. Exacto, la ventaja que tienes es que la experiencia que ganas en el multi se te va al personaje. O sea, yo, por ejemplo, he llegado a nivel 20 y estaba por la luna todavía, que me faltaba todo el juego. Y sin problema. Mitad. Y ya vas con nivel, ya máximo. Luego lo explicaremos. Sí. Vas con nivel casi máximo, vaya. La otra cosa importante, las armas, pues como no, las armaduras. Funcionan del mismo estilo, lo que es la escala cromática. Blanco, verde, azul, morado, dorado. Aquí sí que entran las limitaciones. Por ejemplo, un casco de hechicero no funcionará. No se lo podrás poner a un personaje que sea ni titán, ni cazador. Ni cazador, y al revés. Y lo mismo con todas las partes de la armadura. Aquí sí que hay limitaciones. Supongo que es más que nada visualmente, porque es lo que diferencia una clase de otra. Más que nada, aparte de ciertas habilidades que puedas tener tu personaje, es tú le ves directamente y dices, vale, ese es cazador. Porque va con tal cosa, que esto no lleva ninguna de las clases. O el hechicero porque lleva unos faldones. O el titán por la armadura esta tocha. Entonces, claro, supongo que es para que visualmente en el PvP tengas claro contra qué te estás enfrentando y qué habilidades puede utilizar contra ti. Sí, bueno, igual un poco que pasaba en Borderlands, por ejemplo, estéticamente sí que va cambiando la armadura, depende de la que lleves de una forma a otra, te cambia color militar, otros colores y cosas así. Estéticamente solo. Sí. Las diferentes armaduras. Tanto las armas como las armaduras las podemos conseguir de dos maneras. O bien encontrándolas por nuestros viajes, o bien comprándoselo a algún NPC, o sea, algún muñequejo, ¿no? Muñecajo que diga, de estos de la torre. O también que te lo dé un personaje de estos cuando ya has acabado una misión importante de la trama, pues te dan cierta armadura. Luego también te puedes encontrar los engramas, ¿verdad? Sí. ¿Tema? Explico un poquito el tema de los engramas. ¡Ay, los engramas! ¡Ay, el señor Kritarka! ¡Cabrón! bueno, pues el Kritarka, en lo que consiste este personaje que nos pone en la ciudad, es que tú, mientras vas haciendo tus aventuras o en el multi, a veces te caen objetos que están encriptados, que son como un mapa, por decirlo de alguna forma, de un arma o una armadura. Que al igual que pasa con las armas y las armaduras, tienen diferentes colores. Va blanco, verde, azul, morado y dorado. Bueno, dorado no sé si llega a caer, supongo que sí, pero sí, será sí, difícil. Que, pero que yo quitando a un personaje se lo puedes comprar, esto de que te caiga un dorado a mí no me ha caído en la vida. Ya, no por eso, si que cae. A lo mejor existe, pero sí. No se ha visto. Cuentan las leyendas. En Destiny hay muchas leyendas extrañas. Hostia, sí hay. Y entonces, cuando vas con este mapa encriptado, está la opción, en teoría, de que te den... Si, por ejemplo, llevas un azul, te pueden dar un morado, un azul o un verde. ¿Qué pasa? Que cuando salió el juego, el Kritarka era tan cabrón que normalmente... Si llevabas un azul, un morado no se veía en la vida, vamos, eso no se veía. Un azul, te dabas un canto en los dientes, y un verde y un blanco es lo que te podías llevar casi siempre. Hombre, entonces, blanco claro, yo no llegaba a ver, ¿eh? ¿No? Verde sí, blanco no, tío. No. Si te queda un blanco es de ser un desgraciado. Pero como desgraciado porque ya es lo peor. Bueno, el tema es que cuando se abrió el juego, claro, esto pasaba un montón. Realmente de tu propio color o superior no se veía casi nunca. Y la gente estaba súper indignada diciendo, pero por Dios, ¿por qué eres tan cabrón? ¿Por qué me das algo inferior? Y azules sí que más o menos te callan. Pero tú ibas con un engrama morado, y que si te caía algo morado, vamos, yo pegando salto de alegría. Yo creo que le he llegado a entregar como 20 o 30 y de morado me ha dado dos que al descodificarlos eran morados. Dos de 20. Casi nada. Entonces, claro, la gente se estaba ya cagándose en Destiny. Es más, salió una cuenta en Twitter de uno haciéndose pasar por el Cryptarca, que es buenísima la cuenta de Twitter. Porque, claro, dice, pues estoy troleando, no sé qué. Y, es más, los de Bungie, cuando aplicaron el parche este para cortarle un poco las manos o las alas al Cryptarca, nombraron, ¿no? Diciéndole al Cryptarca que ya podía dejar de... por Twitter, ¿no? Ya hemos contado al Cryptarca refiriéndose a él, o sea, poniendo su cuenta, ¿sabes? Y el Cryptarca responde diciendo que ya se buscaría una manera de poder timar a la gente, que tranquilos, que él iba a seguir haciendo de las suyas. Que él seguía en activo, ahí si podía. Y lo hace, ¿eh? Porque el porcentaje de posibilidades de que te caiga un morado ha bajado mucho. O sea, ahora, cuando tú vas con un engrama morado, te tiene que salir obligatoriamente como mínimo morado. Y hay posibilidades de que te salga superior, dorado. Lo mismo con el azul y lo mismo con el... Bueno, verde. Con el verde te puede salir. Es que yo no he visto ningún engrama verde, pero bueno. Sí, te puede salir... Pues luego a nivel superior no te sale verde. Azul, te puede salir azul o morado. Pero ya esto de que te salga inferior, no. O sea, ya como mínimo, si te cae un engrama azul, sabes que te va a tocar un azul. Como mínimo. Y un morado, te va a caer un morado sí o sí. Que esto es un poco más justo, vaya. Sí, sí, porque claro, te conseguía. Porque ahora habría que decir que las armas tampoco no es que te caigan ahí como una lluvia de armas cuando tienes partidas. No, encuentras alguna, pero no es súper normal encontrarte un montón de armas. Te va cayendo alguna. Y claro, cuando te encuentras un objeto encriptado, te lo llevas con toda la ilusión del mundo. A ver qué me toca. Y te cae algo que no te esperabas, pues te quedas ahí un poco, joder, qué cabrón. Te estás cagando ya en todo lo cagable. Pues bueno, ahora ya vamos a hablar un poquito de lo que es los niveles, ¿no? De los personajes. Como hemos dicho, del nivel 1 al 20. Ah, bueno, y Richard, solamente sí, ya lo claro. Último, en tema de comprar armas. También, sí. Por ejemplo, hay un personaje que no me acuerdo cómo se llamaba, Shu algo, que solamente sale el fin de semana. Buenísimo, sí, el tío este, el mercader que viene... No, el fin de semana creo que viene los viernes por la mañana, bueno, y sí. El domingo por la mañana el tío ya se ha pirado, ¿eh? O sea, tienes justo dos días. Se le acaba el género rápido al chacho. Sí, sí, sí. No, si vais por la ciudad, por la torre, y veis que hay una pelotonera de gente en el mismo sitio, es que segura... Y es viernes... ¿O sábado? Por la tarde, o quizás el sábado. Si veis una pelotonera es que está el tío ahí en medio. Hoy ha sido espectacular, hoy he llegado yo... No sabía dónde estaba y simplemente he tenido... Porque claro, cada fin de semana cambia de posición. Y ya en el mapa ves, aunque... Que, claro, porque aunque tú no veas cierta zona, sí que ves el nombre si ahí hay gente, ¿sabes? Detrás de muros. He visto que había un amasijo de personas ahí. Digo, ahí tiene que estar el chur este. Ciertamente, pumba, ahí estaba. Rodeado, mínimo había... Si los servidores son de 16 personas, mínimo había 15 tíos ahí. Y yo decimos esto. Que llegaba. Sí, y claro, este hombre te vende cosas... Muy importantes, casi todos armas doradas. Hombre, las tanto mejores armas ya prácticamente. Como armaduras, o sea, ya es para niveles muy superiores. Sí. O sea, ya cuando gente que ya acaba el juego, que a las alturas que estamos, ya hay gente que ya tiene hasta tres personajes a nivel máximo, ¿eh? Tres personajes. Eso son horas. Hay gente muy enferma. Sí. Pues bueno, volvemos a lo que estaba explicando. Del nivel 1 al nivel 20, subimos por experiencia, al cumplir misiones, al matar enemigos. A jugar al multijugador. Cumpliendo contratos, por ejemplo. Experiencia. Cumpliendo contratos, que luego los explicaremos. Luego llegas al nivel 20, que también hay gente que ahí... es cuando también se desencanta un poco del juego. Y es cuando la escala de para subir niveles cambia drásticamente. Lo que antes subías casi con los ojos cerrados, mínimo, jugando dos horitas. Cada dos horitas subías un nivel, dos como mínimo. Aquí cambia radicalmente. Porque de nivel 20 al nivel 30... Entra como una nueva estadística en juego, que es la luz. Sí, que aquí realmente, sí, como estás diciendo, o sea, si no te lo esperas, te dices, pero ¿qué pasa? Me están troleando, me han dicho que hasta aquí punto tengo que pagar, ¿qué pasa? Sí. Aquí porque Richard me lo explicó un poco y claro, cuando me llegué al nivel 20 ya me lo empecé a mirar, pero de primeras, en cuanto subes te encuentras un poco perdido, si no sabes de qué va el tema. Y bloqueado en el sentido de que ves que tu personaje no va subiendo, y dices, pero si yo veo gente que está alrededor mío, que tiene nivel 22. Y es más, los números que antes salían en blanco, él lo tiene en amarillo. ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Sí. Y es porque él ya tiene cosas de luz. La luz es, como comentaba antes, una estadística que te sale dentro de la armadura, ¿vale? Porque no lo he comentado antes, pero la armadura te viene con tres estadísticas, que es disciplina, intelecto y el otro es fuerza. Cada una de estas tres estadísticas, que estas las tienes incluso antes de llegar a nivel 20, creo que es a partir del nivel 10, nivel 15. Estas tres estadísticas lo que te dan es que puedas utilizar o bien las granadas, porque las granadas no las hemos explicado, pero la granada es como se carga con el tiempo, o sea, son ilimitadas, pero tiras una granada y tiene que pasar cierto tiempo hasta que vuelvas a tener otra vez habilitada la granada para tirarlo. Que además cada granada de cada clase es diferente. Y dentro de cada clase hay más de un tipo de granadas. Sí, entonces, bueno, y tampoco hemos comentado, por ejemplo, en el tema del cazador, hay otra habilidad que también se va cargando como la granada, que es lanzar un cuchillo. Sí, pues esa es la que te da, creo que es la fuerza, si no recuerdo mal, la habilidad de la fuerza, que uh-huh. Es la estadística esta que te hace que subas más rápido. O sea, tardes menos segundos en volverla a tener activa. Por ejemplo, en la que llevo yo... aplicada con el hechicero es calcinación, que es cuando le hago un ataque cuerpo a cuerpo, lo que hago que es, aunque le haya dado el golpe y el tío se vaya, durante cierto tiempo de segundos el tío va perdiendo vida, se está como quemando, es como si hubiera abrasado, ¿vale? Pues si tienes la fuerza, tienes no sé cuánto, a lo mejor 60 de fuerza, vas un 40% más rápido a la hora de cargarte esta habilidad, ¿vale? Y luego está el intelecto, que lo que te hace es que te carga más rápido el super, ¿sabes? El ataque este especial. Sí. Entonces, dependiendo de tu manera de jugar, te conviene tener más una armadura, tener unas estadísticas totales de todas tus armaduras, que te sumen más en intelecto, porque tú utilizas más los supers, por ejemplo, que la calcinación o el lanzar cuchillos. ¿Vale? Estas son las tres estadísticas que tienes hasta básicas hasta nivel 20. Luego, a nivel 20 te entra la estadística de la luz, que es lo que necesitas para subir de nivel. Entonces, las armaduras que empiezas a conseguir y que puedes comprar a partir de nivel 20, te aparecen con la estadística esta de más 5 en luz, 20 en luz, 30 en luz. ¿Vale? Que esta luz también, que tiene la armadura, es como son armaduras de color superior, también te viene a la hora de ampliar las subclases, ¿no?, que tiene dentro de la armadura, las mejoras. Hay ciertas mejoras que también te aumentan la luz de tu armadura. Sí. Entonces, cuando tú tienes cierto nivel de luz, que no lo sé muy bien, a lo mejor tienes un 40 de luz, pues ya tienes nivel 22. Así, del nivel 20 al nivel 30. Yo no he visto a nadie aún con nivel 30. Al máximo, nivel 29. Sí, la verdad que... Estoy en 27. Aparte, es curioso, teniendo en cuenta que hemos empezado a jugar desde que casi salió el juego, ibas viendo un poco que... En cierta forma, todo el mundo iba para un poco con el mismo nivel. A partir de que llegaron al 20, poco a poco fueron subiendo. Te encontrabas de 24, 26. Ahora te encuentras en 29, que está ahí todo el mundo. Rozando, sí, sí, sí. Están rozando el 30. Y es esto, mucha gente, al cortar, ¿no?, al hacer que estos 10 niveles extras sean tan lentos, porque son lentos, te puedes tirar perfectamente una semana. Lo que antes te pasabas en 2 horas, subir de nivel, ahora son 2 semanas. Gente que se desencanta. Pero claro, las armaduras tienes que tener siempre la misma. Y claro, subir estas armaduras necesitan muchos materiales. ¿Vale? No solo uno, sino 2 o 3 tipos de materiales. Y hay algunos, como el material ascendente, que cuesta un huevo de conseguir, un huevo y medio. Pues no puedes subir tanto. Y siempre tienes que ir con la misma armadura. Y hay gente que... le limita el tema a esta gente que le gusta tener pues muchas armaduras. Ahora me cambio porque me queda más chula esta, pero claro, depende de lo que vayas a hacer, necesitas la armadura más tocha que tengas y no la más bonita. Sí, a ver, a partir del nivel 20 es cuando el juego realmente te exige que emplees mucho más tiempo en él, porque no solamente es subir la armadura en sí, sino muchas veces para conseguir la armadura, por ejemplo, tenéis que ir a los vendedores de Crisol o Vanguardia, que sí. Solamente puedes comprar esas armaduras con monedas diferentes a las normales, que son de Vanguardia, sí, y de Crisol. Sí. Y eso implica muchas horas de jugar y de conseguir bueno, mil historias. Ahora, si queréis, vamos a hablar un poquito así rápido del tipo de misiones que hay en Destiny, porque Destiny, el núcleo, si lo toca el núcleo jugable, bueno, pues el núcleo, como está dividido, el juego más que nada son misiones. Hay, si no recuerdo mal, 3 tipos de misiones. Las misiones de la historia. Sí. Luego te viene la exploración, que tienes una misión, entre comillas, luego lo explicaremos, por cada planeta, y luego tienes los asaltos, ¿vale? En los tres tipos de misiones, como máximo, podemos ir con tres personas en el grupo. Las escuadras que podemos hacer de conocidos son de tres personas. Aunque eso no implica que luego, una vez estemos en el mundo, puede haber hasta un máximo de 16 personas. Pero no podemos tener comunicación con ellas en ningún momento. Sí, si quieren, si están por ahí, pasan, te pueden ayudar, pasar de ti. Sí. O incluso a veces a mí me ha pasado que me han matado, me he encontrado ahí y de repente ha venido alguien y me ha salvado y se ha ido. Y digo, anda, mira, mi ángel. Luego, aparte de esto, que a mí la verdad es que me da bastante... No me gusta el tema de que solo lo hayan hecho para tres personas. Me parece limitado en muchos aspectos. Yo he jugado con colegas y, claro, es muy fácil encontrarte con más de tres. Te cuentas con cuatro, con cinco y, claro, se quedan dos ahí un poco descolgados. O, sí, eso también sí que pasa. Pueden jugar, pero no pueden jugar juntos, que es lo que quieres. Entonces, tres, para estas alturas de la película, ¿no? Se hace como corto, mínimo cuatro, tal. Y luego lo que llama más la atención es que pongan la limitación de tres cuando luego hay otro tipo de misión, que no lo he colocado, otro tipo de misión, que es la raid, que ya es la super mega misión. O sea, ya es lo más tocho que puedes encontrar de Destiny, luego hablaremos de ella, es la raid. Pues ahí sí que permiten hacer grupos de seis. Es más, si no vas con grupos de seis, te violan. Así de claro. Literalmente. Sí, hay otra vez, cuentan las leyendas, en este caso de YouTube, que hay dos tíos que se han pasado la raid de 6. No me expliques cómo es, porque luego hablaremos un poquito de la raid y vamos, con 6 y yo no he conseguido pasármela y las estamos pasando putas, como para encima plantearte dos tíos solo. Una verdadera salvajada, una locura. Vamos, algo loquísimo. Sí. Lo que comentábamos antes, el modo de exploración. Modo de exploración lo que nos hace es que nos deja directamente en el mapa. Por ejemplo, vamos a la Tierra, le damos al modo de exploración y tenemos todo el mapeado de la Tierra a nuestra disposición. Podemos explorarlo buscando recursos, por ejemplo, si en la Tierra giro metal, o y abriendo cofres, porque parece que mentira, pero hay cofres dispersos y ¿sí? Si los abres, pues bueno, te van dando ítems y demás historias. Y luego también hay misiones secundarias que al obtenerlas, pues te pueden dar tanto obtener dinero, como luego también puntos de favor de las diferentes facciones a las que ayudas. Porque dentro del juego hay diferentes facciones, ¿vale? Y luego aparte tienes un valor que se llama el factor vanguardia, ¿no? Es la reputación de vanguardia. La reputación. Sí, hay dos tipos de reputación. La de vanguardia, que es la que vas consiguiendo en el PvE, o sea, tú en el mundo, vamos, sin que no es el competitivo, y luego la que obtienes en el Crisol, que sí que es con el competitivo, lo que decía Alema, te dan diferentes chapitas, que son monedas, para luego ir a los vendedores de las dos facciones y poder comprar. Que bueno, que hay que recordar que para poder comprar a estos vendedores, encima sí, tienes que subir tu nivel de vanguardia de Crisol. Que no es fácil. De reputación. Y claro, sí, a lo mejor necesitas nivel 2 para comprar la armadura, nivel 3 para comprar armas. Y yo ahora mismo, después de las 65 horas, es cuando estoy empezando a poder comprar armas, ¿eh? Ya tengo nivel 3. Yo todavía no vuelo nada. Es que cuesta muchísimo. Una vez llegas, sí, pero el... Pues eso, que es un juego, como comentamos, que sí que te puedes desencantar un poco si no te llama el juego. Pues... De eso, de llegar al nivel 20 y mandarlo a tomar por culo. Tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. Sí, claramente. Las misiones de asalto, hablando ahora de las más interesantes, porque bueno, las misiones de la historia es lo que hay. Es seguir la trama, nada más. Sí, normalmente es ir a un punto, explorar, proteger una zona, matar enemigos, finales. Suele ser así, más o menos. Las puedes hacer tú solo o con el grupo de tres personas. Sí, esto cosa ya que... es sí, la lección. Sí. Cosa que, por ejemplo, en asalto, no. En asalto te obligan a hacerla de tres personas. Son obligatorias. Y además las de asalto normalmente son las más difíciles. Sí, y... luego pruebas la raid y dices, esa es una mierda. Te refiero pero cuando sí, empiezas un poco no, a jugar, sí, las de asalto sí, son como tu tope. Después ya te encuentras sí, eso y dices, por Dios, mátame. Claro, porque asalto son como es una misión pero con diferentes fases. A lo mejor hay más de un jefe dentro de la misma fase y son misiones que te pueden durar una hora perfectamente. Sobre todo cuando es sí, la primera vez, te puede durar eso. Y además las de asalto normalmente son como las misiones finales del planeta, que es como vas ahí a destruir el mal, el mayor mal que hay en el planeta a nivel de historia. Lo que pasa que la trama de las, entre comillas, la trama del asalto va por otro lado. O sea, no tiene nada que ver con la trama de la historia. O sea, tú te puedes pasar todo el juego sin tocar los asaltos y no te vas a perder nada de la historia. Sí. Si es que hay algo que perderse, pero bueno, no te vas a perder nada. Lo único que te vas a perder son unos niveles muy chulos. Sí, eso sí. Con unas músicas epiquísimas. La música luego es espectacular y la de los asaltos es brutal. Y aquí es cuando ya empiezas a ver un poquito el tema de la coordinación, ¿no? De cómo te obliga al juego, de jugar con otras personas. Y aquí sí que varía muchísimo entre si juegas tú solo y si juegas con conocidos o incluso gente que no conozcas, pero que hayas quedado con ellos y estés hablando por el chat de voz, vaya. A la hora de decir, oye, me han matado, cúbreme, ojo que el jefe ha aparecido, ahora es vulnerable, dispárale con tal arma. Todo esto, la comunicación te da un plus que de la otra manera muchas veces, si vas con un nivel bajo, te va a dar la sensación que ese asalto sea imposible. Sí, sí, sí. No, y aparte, aunque vayas con tres, yo me acuerdo, por ejemplo, la de asalto de la Tierra, no la hice con nadie conocido, simplemente eran dos personajes, otros dos jugadores que me ponía el juego en sí para que le hiciésemos. Sí. Era complicado porque ellos mismos se iban a encontrar. Eran los típicos locos que se metían ahí en medio de los fregados y me quedaba siempre solo. Claro. O sea, que realmente es importante saber con quién vas y para poder pasarte el juego, porque necesitas, lo que estás comentando, coordinación y sobre todo a niveles más avanzados, ya ni te cuento. Sí, porque luego muchas veces cuando te enfrentas a los jefes finales, tanto en los asaltos como en la historia, entras en una zona que se llama zona de reaparición limitada, en el que quiere decir que si muere todo el equipo en esta zona, se vuelve al principio del punto, de donde apareció el símbolo, el símbolo. Que es como una calavera. Y da muchísimo por culo. Sí, porque a lo mejor estás terminando con el jefe y por culpa de un descerebrado que se va a lo kamikaze sin darse cuenta de que tiene el resto del equipo muerto, os vais a tomar a pique. Por eso es tan importante jugar con conocidos. Yo he de decir por eso igualmente que en lo que es Tierra y Luna te encuentras un poco a la gente alocada, pero ya más adelante se empiezan, son un poco locos, pero ya con calma, ya parece que van aprendiendo la lección, aunque no los conozcas. Claro, ya son gente que sabe a lo que se enfrenta y que si está un poco atento a los compañeros, pues la cosa va a ir más rápido. Sí, que a veces claro. Atento simplemente significa, si estás en la sesión esta limitada, que si os matan a los tres estáis muertos. Si te matan a ti, tiene que ir tu compañero a salvarte. Pero si esperas, creo que son cerca de 25 segundos, puedes revivir todo automáticamente. Pues a veces te pasa que vas con tres, uno está vivo, este se esconde o va huyendo hasta que los otros pueden resucitar. Sí, sí, ese es el básico. Y por eso yo creo que Destiny, donde más brilla es en los asaltos, vaya. Quitando la raid, ¿no? Pero en lo que es el juego normal, donde más brillas es en los asaltos y el tema de ya tener que obligarte, porque te obliga al juego, ya juegas tú solo con compañeros, a tener que montártelo en equipo, cooperar. Y entonces, claro, el grado de satisfacción cuando vences un enemigo tan tocho y matan a tus enemigos, a tus compañeros aliados, los puedes salvar y cuando a ti te matan, te salvan ellos el culo y tal. Pues no sé, terminas la misión y dices, joder, ¿cómo mola este juego jugarlo en cooperativo? Sí. Es básico. Porque aparte, normalmente cuando te vienen los enemigos tochos, normalmente son mapas grandes que si cada uno se pone en una punta, volver a juntarse es bastante complicado porque te están disparando sin parar y seguramente antes de que llegues al otro sitio te pueden matar. Sí. Y si decía que la esencia de Destiny para mí es el tema de los asaltos, ya lo que es la máxima expresión, ¿no? La esencia a la máxima expresión es la raid. La raid, Lema, tú no has podido probarla, ¿verdad? No la he probado, pero he escuchado cómo va. O sea, oyentes que no hayáis jugado, yo solamente os recomiendo que os sentéis, os relajéis y lo flipéis. Nada más. Es una salvajada. Es bueno, lo iba a decir al final, pero lo voy a decir justo aquí porque creo que queda muy bien. La gente de Topal Games tuvo el placer, bueno, yo tuve el placer, no, ellos no tuvieron el placer, yo tuve el placer de estar con ellos en el último destipe que hicieron de sobre Destiny. Y nada, y ahí explicamos cosas ya de los niveles superiores del juego, ¿no? Una vez, lo que llaman el endgame, una vez has acabado, ¿no? Los contratos de máximo nivel y la raid. Creo que nos tiramos, si no fueron 30 minutos explicando lo que es la raid, sí, no nos tiramos ninguno. Es que lo escuché ahí y dije, por favor, pero no sé si me quiero meter en esos mundos, porque es alucinante. Es una pasada, o sea, no nos va a dar tiempo a explicarlo, así que, y además está muy bien explicado, lo explica Inercia de la Hermandad, o sea, espectacular. O sea, que vais al último programa de Topal Games y lo tenéis allí, el de Stripe de Destiny, y lo escucháis. Y flipáis en colores, si no sabéis lo que es. Y sobre todo si no habéis jugado un MMO, que es lo que me pasó a mí. Y llegas a la raid y el juego cambia completamente. O sea, lo que antes era un mata-mata, ¿vale? Los asaltos no es otra cosa nada más que aguantar un poco la posición o cargarte a tal jefe para seguir avanzando. La raid es totalmente diferente. Yo la verdad es que llegué ahí y digo, esto huele a Dark Souls por todos lados. Dark Souls. Porque es el nivel, para hacer la raid tienes que tener mínimo nivel 26. Aunque es recomendable el... No, nivel 24 para hacer la raid. Sí, para poder... Para que se te desbloquee y poder participar. Y nivel 26, que es el bueno. En el que dices, vale, vas a poder hacer algo. O sea, el nivel es bastante alto. Y luego, que ya no es un mata-mata, que tienes que ir haciendo pequeños puzzles para ir poder pasando la zona. Pero es que el juego no te dice absolutamente nada. O sea, yo llegué la primera vez ahí, éramos 6, todos muy felices. Ya verás tú, la reina, la vamos a crujir en no sé cuánto tiempo. Esto va a ir rápido. Y es que no pasamos del principio, que era aguantar en unos puntos, que se crearon unos portales, y pasado cierto tiempo, que se abrió una puerta. Y dentro de esa puerta ya es cuando empezaba la raid. O sea, nos quedamos durante hora y media sin conseguir abrir la puerta de entrada a la raid. Para que veáis lo que cuesta. Y eso, claro, es introducción a lo que eso es la, eso raid la introducción, en sí. Eso es la introducción. Y luego las paranoias y cosas raras que están pasando dentro de la... De los niveles con los jefes y el grado de concentración y de tener que estar compenetrado con los compañeros, porque claro, dentro de la raid luego ya no puedes ir solo, o sea, ni puedes ir los seis juntos, os tenéis que dividir grupos de dos, grupos de tres, luego a veces que hay que ir uno por separado, o incluso puede que haya un grupo de dos y un grupo de tres y el último del grupo de tres tiene que estar entre los dos, a ver dónde necesitan ayuda, depende de los enemigos donde vayan. O sea, cambia totalmente lo que es el juego. Y por eso, mucha gente seguramente ha abandonado Destiny antes de probar la raid, y yo creo que por la raid ya vale la pena jugar al juego. Simplemente por la raid. Porque aparte de la raid hay que comentar que no es que te abran una y tienes ahí tranquilamente y ya te la irás pasando. No, tienes un cierto tiempo limitado. No de días, pero... Sí, o sea, la raid ya está abierta. Lo que pasa es que cuando pasas cierto nivel, o sea... hay como diferentes jefes. Cuando te cargas un jefe o una fase dentro de ese jefe, se hace como un guardado, ¿vale? Entonces, si tú sales, cuando vuelvas a entrar, volverás al punto, o sea, no volverás al inicio de la raid, sino a ese punto, ¿vale? Lo que pasa es que los servidores cada martes se resetean. O sea, si tú, por ejemplo, te quedaste en el último jefe el domingo, si vas el miércoles, vas a tener que empezar la raid desde el principio. ¡Qué gracioso! O sea, te la tienes que pasar en una semana. Es que, madre mía, qué cachondos. Para que tengáis para que os hagáis un ejemplo, o tengáis una idea, los primeros que se pasaron la raid tardaron 11 horas en pasársela. No está mal. 11 horas. Y nosotros ya, con vídeos de YouTube, porque hay ciertas zonas que es que son... loquísimas. Hay una que es tipo infiltración. Que hay como unas gorgonas. O sea, es que el juego cambia totalmente la jugabilidad. Que no puedes dispararlas, tienes que moverte por el escenario. Y que esas gorgonas no te detecten. Porque si te detectan, ¡pum! Muerto. Pues ya no simplemente ahí. Y la salida. Porque la salida del laberinto ese de las gorgonas es una salida que seguramente los que estuvieron ahí al principio se tuvieron que tirar 4 horas para encontrarla. Porque aquello es que es totalmente, dices, por ahí no va a estar la salida. Pues sí, ahí está, una zona que está oscura, una puerta estrecha, ahí es la salida. Una exageración. De verdad, le tenéis que dar una oportunidad a la raid, porque cambia muy mucho la apreciación que tú tengas de Destiny. Sobre todo también por la dificultad, porque esos son los jefes que de verdad, la gente que dice esto, Destiny es muy fácil. Dale al jefe de la raid, a ver si eres tan machote. O por ejemplo también, ya esto lo explicabais en el programa, la zona a lo Super Mario de plataformeo, eso ya me dejó muerto cuando lo escuché. Sí, es justo después de cuando pasas la... Que yo dije, es una como una fase de Metal Gear Solid, pasas a Super Mario. Y sí, tienes que ir pegando saltitos hasta llegar al fondo. Sí, imaginaos. Sí, de verdad, para mí fue un placer estar ahí con ellos, y hostias, que estuvo muy bien. O sea, que si os gusta el juego, queréis saber más sobre la Raid, iros allí, que lo tendréis todo clarísimo. Lo dejarán clarísimo, ¿verdad, Lema? ¿Tú lo has escuchado? Sí, sí, no, me gustó mucho. Y lo de la Raid, eso, como no lo había probado, lo empecé a escuchar y dije, pero por Dios, ¿qué es eso? Sí, sí, dije, sí, están locos, pero quiero jugarlo, por favor. No, ya lo jugaremos. Es una... Es que es eso, te cambia. Ves el juego de otra manera. Te cambia la visión. Sí, y al es final... eso, jugablemente no es lo mismo. No es lo mismo, porque para vencer a los enemigos tienes primero que bajar los escudos, pero tienes que llevar unas... como una especie que creo que le llaman de reliquias, que solo puede llevar un personaje. Es muy complejo en sí, no te lo explican. O sea, esto lo vas aprendiendo conforme vas muriendo. De ahí el tema que os decía, la sensación esta de Dark Souls, que vas muriendo y vas aprendiendo por el ensayo y error. Que, ¿sabes? Ya, como que el juego te va enseñando a ostiones en la cabeza. Mal, pum, y ya más o menos, al principio sí que te vas ofuscando, pero luego ya... El juego te lleva más o menos por donde... Tú vas por donde el juego te indica, vaya. Y es que esto te demuestra además que este juego no es un juego típico de... Empieza, acaba, me lo he pasado, qué divertido, jajaja, ja, ja, ¿no? No. O sea, no, realmente no. Es un juego que se te puede alargar una eternidad. Sí, y es sí, lo que sí. Pretendían, Bungie, vamos. Sí, es que ese es un juego de mundo persistente, online persistente, que es eso, que te quieren tener jugando durante mucho, mucho tiempo. Otra cosa es que el contenido... sea o no sea el suficiente. Esto ya es otra cosa parte. Que luego, si quieres, hablamos al final. Pero que el juego es sólido y está hecho para tenerte jugando. Una vez ya has echado horas y tal, y ya te has pasado la raid, no vas a jugar el mismo volumen de horas. Pero sí que, si quieres ir luego, conseguir tal arma, tal otra, pues vas a tener que ir jugando pues una partidita a la semana, una cosita así, hasta que no saquen nuevo contenido. Pero es eso. Es un juego que vas a tener que tener en la estantería siempre a mano para volver a él, recurrentemente. Que esto es lo que buscan, vaya. Sí, sí. O sea, aquí te cambia. O sea, ya es un juego que está orientado a un tipo de jugador no muy normal, por así decirlo. Lo que le guste pasarse el jueguecito y a otra cosa. No, sí, sí, sí. Esto cambia la cosa. Y esa es la sensación que me queda al final, que hay mucha gente que compró el juego... y se esperaba que iba a ser eso, un juego de campaña, de me lo paso, historia espectacular, guau, guau, guau, guau, lo dejo en la estantería y ya... Y bueno, sí, jugaré las expansiones y luego ya esperaré a Destiny 2. Y no. Y un poco de multi y ya está. Sí, no es ese tipo de juego. No. Es lo único que le puedo ver porque, de verdad, la recepción del juego ha sido... Se han dicho cosas muy duras y que yo creo que no son... Muchas veces, creo yo, no son ciertas. O como mínimo no son muy bien intencionadas. Bueno, en este juego a mí todos los análisis, opiniones, sobre todo los que salieron muy a principio de semana, o sea, a mí me da la sensación que, no por alabar a Bungie en sí, pero que Bungie hizo un zas en toda la boca a muchos, porque aquí demuestra que tenemos muchísima prisa siempre en publicar, decir la nota, esto, lo otro. Sí. O sea, no, señores, esto es un juego que hay que reposarlo y hay que analizarlo con calma, porque no es tan sencillo como eso. No. Bueno, yo vi el primer análisis a los dos días de salir, o al día y medio, una cosa, una exageración. Sí, que no, porque claro, hay que decir que este juego, los especialistas del medio lo recibieron, creo que el mismo día de salida, o sea, no se lo dieron antes. Sí, y de ahí las malas notas. Es un poco como, ojo, porque yo creo que con el éxito que tuvieron con la beta, para mí que se pusieron un poco chulos, ¿no? En el sentido de, podemos vivir un poquito sin la prensa, y es eso, y se ve que les prometieron unas copias antes de la salida del juego, que luego no salieron, y yo creo que más de un medio le apuntó la matrícula a Destiny y dijo, sí, pues ahora te van a caer hostias. Porque hay veces que no se entienden las notas, no se entienden mucho. A ver, pero también bueno. Hay que decir que hay quizá algunas notas que yo he leído un poquito bajas, pero que realmente considero que según el punto de vista del autor está bien argumentado y sí. Según su punto de vista entiendo la nota. Hay otras que lo simplifican tanto el juego que quitan lo que realmente es en sí. No, es este juego está claro que de excelente no es. O tiene errores, luego los comentaremos si quieres al final. De excelente no es, pero es un juego de notable, o sea, de un juego que dices tú, ¿puede estar entre lo mejor del año? Personalmente os digo que sí, sin problemas. Por todo. Es un juego que está muy bien hecho y que te tiene horas y horas enganchado. Eso sí. Claro, esto ya es muy personal. A mí me gusta y habrá gente que diga, pues yo Destiny no lo quiero. Pero allá de decir que el juego es malísimo, pues no, ahí son dos pueblos eso, ¿eh? Sí. Que no te gusta a ti no significa que sea mal juego. Es algo que hay mucha gente que no parece no comprender. Sí, a ver, que puedes decir, no me gusta el género. Sí. Entonces, claro, no te va a gustar ni este juego ni ninguno. Claro. Bueno, es que también el género, porque este juego no es exactamente ni una cosa, ni es una mezcla. Claro, es que también es un poco complicado definirlo. Sí, es que es eso, un Frankenstein. Tiene un poco de todo. Una cosa de aquí, otra cosa allá. Es de. Trata muchas cosas, pero de ninguna cosa. Sobresale. Sí. O sea, muchos géneros, pero es un aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Como quien dice. Pues esto le pasa. Quizás sí que en el apartado shooter es donde más sobresale, pero luego en algo que es importante en los juegos de shooter, que son las historias normalmente, pues aquí patina en cosa mala, ¿no? Al final ya tengo una reflexión ahí que tela. Bueno. Pero es eso. El resto de cosas, pues sí, es todo. Quien busca un MMO. Le va a parecer poco. Quien busque un FPS, pero no un MMO, sino un juego de multiplayer clásico, pues se le va a quedar un poco. Tampoco va a ser lo que él va a querer. Entonces es eso. Saber a lo que vas, que es lo que tú has dicho antes, Lema. Saber lo que sí, vas. Sí. Saber lo que hay. Y a partir de ahí decir, Destiny es mi juego, Destiny no es mi estilo de juego. Pero de ahí lo que he dicho antes. Luego decir que es una mierda. Va. Ahí cada uno que piense lo que él quiera. Te puede no gustar, pero... Bueno, está. Lo siguiente. Sí. En todo mundo persistente, que nos hemos ido por la rama ya. Estamos ya ahí como felicitando. Carmen estará flipando. En todo mundo persistente siempre tiene que haber un nexo, ¿no? El sitio por donde todos los jugadores pasan, donde te da la sensación que no estás solo en el mundo, ¿no? Que se nota que es un mundo persistente en el que están jugando más gente al mismo tiempo. Y este es... Aquí en Destiny es la torre. La Torre de los Guardianes, que es como el último bastión de la humanidad. La historia, sí. Como habéis visto, no la he explicado porque la... ya la explicamos cuando hablamos de la beta. Está más o menos explicado, lo mismo que iba a explicar ahora, o sea que ahí la tenéis. Muchas veces muchos ya la habéis escuchado, o sea que no, tampoco vale mucho la pena. A ver, que resumiendo muchísimo, el bien contra el mal a sí. Nivel, a cala universal. Vale, así, bueno... nivel sistema solar, no te vayas tan alto. Bueno, a mí me gusta exagerar. ya. Bueno, pues en esta torre tendremos un buen puñado de personajes no jugables que serán la gran mayoría comerciantes. ¿Vale? Y entonces esos personajes pues comercian con ítems. Y para ciertos personajes, como hemos comentado antes, pues tienes que tener un nivel de reputación hasta cierto punto. Y para conseguir este nivel de reputación, pues. Tienes que llevar, o bien si le hacen misiones para la vanguardia, pues directamente a la cerra ya te lo dan. Si te la dan en el crisol también. Y luego hay una especie de sectas que esas sectas también luego venden. Y para tú poder comprar a esas sectas necesitas tener un estandarte, ¿vale? Porque aparte de las armaduras, cada clase te permite llevar como algo de decorativo, ¿vale? Que en el caso de los guardianes, digo de los guardianes, de los hechiceros, es como un... Como un brazalete en los titanes. Que reduce es como un la pareo, hostia. Es como un pareo. Y el caso de los francotiradores es como una capa. ¿Vale? Cazadores. Sí, cazadores he dicho, ¿no? Sí, cazadores. Sí. Y claro, estas sectas te darán un distintivo de esa secta que si tú te lo pones, los puntos que vayas consiguiendo, tanto en PvP quizás como en vanguardia, te van a subir la reputación de esa secta. Y así ya poder comprarles armas. Armas, armamento, o sea, digo, armas, armadura, lo que vendan en ese momento. Luego también hay que tener en cuenta que lo que ofrecen varía con el tiempo. O sea, a lo mejor cada 8 o 10 horas de tiempo real cambia el género. No, lo que te ofrecen, también el género. Lo que te ofertan va cambiando. Y luego, como ha comentado Lema, pues luego te viene Chu los fines de semana a hablarte ahí las cositas caras. Que Chu no va con dinero, tampoco va con reputación, va con ciertos ítems que cuestan bastante conseguir, que son las motas de luz. Las motas de luz y monedas extrañas. Que esas ya ni te cuento lo que cuestan. Cuestan bastante al hacer las misiones semanales, las misiones diarias. Que es también quizás el núcleo, ¿no? de las novedades de Destiny cada semana. Pues eso, cada día tienes una misión que no deja de ser una misión de la campaña a un nivel de dificultad alto. Y entonces al hacer esa misión te dan ítems. Ahora te dan incluso engramas de nivel superior. O azules o morados. ¿Vale? Uno al día al hacer esa misión. Y luego están las semanales, el asalto semanal, que es un asalto también con nivel de dificultad super alto, con modificadores que también lo complican, y dependiendo del nivel que escojas de dificultad, te dan más o menos monedas a la semana de por hacer la misión esa. O sea, si te coges el nivel más básico, que creo que es el nivel 22, te dan 3 monedas. Si coges el nivel 24, te dan 6 monedas. Y si coges el nivel ocaso, que para que os hagáis una idea, es el nivel de dificultad es más alto que el de la propia raid, para que veáis lo chungo que son los enemigos, ahí os dan 9 monedas. Pero esto solo se puede hacer una vez a la semana. Uh-huh. Vale, y también otra limitación, que creo yo que es un poco tonta, es la de, por ejemplo, que solo te pueden dar 100 chapas por semana también. O sea, 100 chapas tanto de Vanguard como de Crisol. O sea, cada martes resetean y puedes conseguir durante esa semana hasta 100 monedas. Con el momento que llegues a 100 monedas, que es el tope, durante esa semana ya puedes ir consiguiendo más, haciendo más misiones de vanguardia o partidas de multijugador que no te van a dar más chapas. Es una limitación un poco tonta. Supongo que es para que no, el juego no se rompa y haya gente con muchísimo dinero. Pero no solo es esta limitación, sino que a máximo, como tope, tú puedes tener en tu monedero, por decirlo de alguna manera, 200 chapas de cada clase. O sea, ya sabes, si tienes 200 chapas, gástatelas en lo que sea, aunque no lo necesites, porque es que si no, no vas a poder seguir ganando chapas. Sí, supongo, para que no tengas ahí un montón acumuladas, sí, y que no te haga falta ya jugar. Pero bueno, eso da un poco igual. Quiero decir, eso es cosa tuya. No, más bien, limitación del juego no lo entiendo, ¿sabes? Si tú quieres tener 400, ¿qué problemas tienes? No lo sé. Ya, bueno. Cosas del juego. Sí. Luego, además, cada 24 horas tendremos los contratos. Estos contratos son diarios, bueno, 24 horas, ahí ando yo también. Y tienes, como máximo puedes llevar 5 contratos activos, ¿vale? Y estos contratos te los da un robot, un robotejo, primo de Lema, que está ahí. Sí, ahí está, primico. Y entonces hay de dos tipos, los básicos, que son de vanguardia y de crisol. Los de vanguardia los consigues o bien haciendo misiones o en el modo libre, pero vamos, PvE, y los otros son de PvP. Sí, a veces son de matar a X enemigos de una forma, sí, de otra, o claro, pasarte simplemente una misión en sí, de la historia. Y entonces, lo bueno es que al completar estos, te dan experiencia, que aunque tú llegues a nivel máximo, esa experiencia donde influye es en que en la mejora de las armas. Parece una tontería, pero está bien. Para que y de la propia clase del personaje también. Y ahí está. Pero quiero decir, si una vez llegas al tope de todo... Las armas, si no está, ahí tienen habilidades bloqueadas, se irán desbloqueando. Sí. Y bueno, y luego además, si son de crisol, también te van a dar más no sé cuánto, normalmente son o más 50 o más 100, depende de la dificultad de cada contrato, te lo van a dar para que te suba la reputación de cada clase, o sea, de cada clan, por decirlo, o de crisol o de vanguardia. Cositas para eso, para tenerte ahí todos los días jugando. Y luego, esto era lo que había al principio del juego, ahora han sacado más. Están, que son aleatorios, están los contratos dorados, que son bastante complicados de hacerlos, se dividen más de una fase. Tienes que ir cumpliendo diferentes requisitos. O sea, por ejemplo, tienes que hacer 100 partidas multijugador. Cuando llegas a las 100 partidas multijugador y el contrato... No te van a dar la arma directamente, sino que pasas a una segunda fase de contrato, que tienes que pasarte 25 asaltos, por ejemplo, ¿vale? Y luego a las 3 o 4 fases por las que pases, entonces sí que ya te dan el arma. Y es un arma dorada, de estas especiales, súper extraña. Esta Lema creo que no la has visto, ¿verdad? No, esto todavía no lo he hecho. Esto es aleatorio. Es aleatorio. Conforme tú vayas entregando contratos, pues hay una probabilidad de que cuando tú entregues un contrato, te den un dorado. Y ahí está. Y en cuanto salga, a por él. De cabeza. Yo tengo ya justo uno, pero te lo estoy dejando un poco de lado, pero si en cuanto tenga tiempo, le a tope a conseguirlo. Muy rapidito, los enemigos. Hay como cuatro clases, ¿verdad? O sea, cuatro razas diferentes de enemigos, si no recuerdo mal. Una casi por cada planeta. Por planeta, más o menos, sí. Los humanos están los caídos, en la luna están como una especie... Se parece mucho a los Flood de Halo, una barbaridad. Son como una especie como de marcianitos un poco extraños. Luego te vas a Venus, que están una especie como de inteligencias artificiales, de robots. Los Vex. Sí, los Vex. Y luego te vas a Marte, que son como unos bicharracos, unos gigantes así. Unos supertochos. Sí, con unos escudos y tal, que llevan, se llaman legionarios, falanges y demás historias. Que esos son los que más me gustan a mí. O sea, hay variedad. Y dentro de cada clase, de cada raza, pues hay diferentes tipos. Hay entre 5 o 6 tipos de enemigos. O sea, está variadito. No me parece que esté mal. Y luego, como no, tienes los jefes finales, que son gigantescos, hacen muchísimo daño, y estos sí que son un poquito diferentes. No todos, algunos que son repetición de los enemigos más tochos, pero de nivel inferior, los hacen un poquito más grandes, pero el diseño es el mismo. Pero sí, luego hay otros que sí que son diferentes. Y están muy bien, están muy bien. Y sobre todo ya lo de la raid, ya ahí os volvéis locos. No por el diseño, sino por la dificultad a la hora de cómo tirarlos abajo, vaya. Sí, porque para que os hagáis una idea, si estáis en el nivel adecuado del planeta, por ejemplo, del planeta Tierra, que yo es lo más parecido que he estado a nivel parejo, el asalto te puede durar tranquilamente una hora, hora y media, más o menos. Sí. Mientras haces recorrido y te cargas a los jefes, que son, quizá es lo que más tarda, el tiempo que más inviertes en el asalto. Sí, con diferencia. Bueno, deciros también, que no lo he dicho antes, que cada mapa, o sea, cada zona, solo tiene un mapa. Muy grande, pero solo uno. La gente de Bungie decía que Halo Reach, todos los mapeados que pasan en Halo Reach, caben en un solo mapa de Destiny. O sea, para que os hagáis una idea. También, quizás se hace algo cortito, pero bueno, es lo que hay. Sí, hombre, lo que hay que decir, que a nivel de las misiones de historia, quizás hace un poco repetitivo, porque casi siempre tienes que acabar en los mismos sitios. Sí. Son... Y si luego abusas un poco del modo libre, también ya se te hace todo muy repetitivo. Sí. Aspecto... sí, te acabas mapa... conociendo. Sí, perfectamente. Es un mapa que no está mal, pero tampoco le pidas más. Sí, otra cosa que me había olvidado son los eventos. Los eventos... ¿Sí? Hostia, no me salen los nombres. Lo voy a explicar. Explica. Sí, que tú vas por el mapa, ya puedes estar en una misión, modo libre, y de golpe te llega un evento de estos instanciado. Bueno, algo que pasa en ese momento, ¿vale? Y de golpe, en medio de la misión, te llega el robotejo que llevas tú, ¿no? El Tyrion Lannister, y te dice: ojo, ahí pasa algo. Vas a ese punto y es cuando la misión, el evento, empieza, ¿vale? Es un evento instanciado a tiempo real. Entonces, no solo participas tú ni la escuadra, sino toda la gente que está en el servidor ese de 16 personas, le llega el aviso, y si va a la zona, también entra dentro del evento. Entonces, al conseguir el evento, que son diferentes, son desde aguantar la posición hasta cargarte un enemigo... Hasta que también te caiga una especie de bicharraco, una tortuga que va a cuatro patas, que la verdad es que bastante dura. Todos estos eventos van cambiando. Y una vez lo consigues, te dan puntos. Y además, luego, por cada evento que hagas al día, o sea, el primer evento que tú hagas al día, si vas a la torre, tienes un paquete especial, ¿vale? Conforme tú has conseguido el evento, pues te dan un premio. Entonces, pues yo diría que cuando hice el evento aquel contigo en Marte, no me dieron nada los cachoperros. No, siempre dan, seguro, seguro. Pues no me dieron nada. Bueno, a mí siempre me han dado. Cabrones, ¿a ti? Me timaron. Bueno, a mí me dieron. Ya para terminar el análisis, vamos con los últimos puntos. Como por ejemplo, artísticamente me parece una brutalidad. El juego tanto por las armaduras de los enemigos, como por los diseños de las naves, los planetas y las zonas por donde vamos, me parece una, lo que he dicho, una barbaridad. No sé a ti, Lema. No, me encanta. O sea, yo realmente hay puntos que me paro un momento y digo, hostia, voy a mirar todo esto porque me quedo. Está muy, muy, muy chulo. También, por ejemplo, el tema de los... A mí hay un mapa que me encanta, que es el mapa que se te distribuye en todos los planetas que tú seleccionas. Ese mapa me encanta cómo está hecho, no sé por qué. Pero después te vas, por ejemplo, a la ciudad, al crisol donde están todos, y te plantas a mirar la ciudad, el crisol ahí delante enorme. Está muy bien hecho. Y aparte, vas viendo que han cuidado un poco los entornos, y en lo que es en la ciudad al fondo siempre vas viendo como naves que se van moviendo. O sea, ves un poco de vida. Sí. Aunque luego el juego esté un poquito muerto, pero sí, te da la sensación... Sí, a ver, está un poco muerto. Son... Pero el de la luna, algo. Por ejemplo, el de los túneles de la luna. Sí, está chulísimo. Que eso parece Alien, parece que estás metido dentro de Alien. Sí. Espectacular, yo iba ahí con la boca abierta. Luego, ya técnicamente, el juego de la luz y la oscuridad, sobre todo cuando llegas, nada más llegar que revives en la historia, impresionante. La luz hacen un trabajo magnífico. Hay que decir que han querido demostrarlo, pero con ganas, ¿eh? Porque cuando empiezas el juego te quedas un momento hasta que cegado en algunas escenas. Realmente después ya no lo hacen tanto, pero sí, está muy chulo el tema de luces, oscuridad, como tú dices. El planeta de Venus, que está muy chulo también. Marte no también. Los desiertos. Y están muy diferenciados entre sí. O sea, al momento sabes en qué planeta estás. Se vas con los ojos cerrados, te dejan ahí plantado y te dicen, venga, 2 segundos, ¿dónde estoy? Y lo sabes al momento. Sí, sí. Te pongan en la parte del mapa que te pongan. De cada mapa ves las diferencias entre uno y otro. Está muy bien. Y después de cara al multi, por ejemplo, los sitios donde juegas, los escenarios, no son los mismos que en la historia, cosa que se agradece muchísimo. Sí. Son otros y también están muy bien. Te los acabas conociendo y. A mí me gustan, la verdad. Algunos te gustan más que otros. Richard odia la luna. No, lo odio. Pero están muy chulos. Sí. Y eso, Didi. No, y por ejemplo, cuando comienza el juego y te hacen la presentación y te cuentan un poco la introducción de cómo sale el crisol, luz, oscuridad y tal. Todo tal y como está representado del principio me encanta. De hecho, lo tengo guardado, que me moló tanto y dije, grapa. Y está muy chulo. Artísticamente... Es que me encanta, tiene ahí una gran fortaleza. Si te gusta la ciencia ficción, es un juego precioso. Sí, pues una mezcla entre Star Wars y lo que vendría a ser Halo. Muy Halo, o sea, por tema de universo y tal, sí. Sí, y naves y ciertos enemigos se ven de donde salen. O sea, estos bocetos no salen de la nada. Quiero decir que Ya tienen un trasfondo, ya tienen sus universos, ¿no?, en la cabeza, y bueno, esto es una variación, pero no dejan de haber trabajado en lo que trabajaron anteriormente, ¿no? O sea, que es una inspiración. Y lo ves y te recuerda a Halo, pero ves que es Halo y algo más. O sea, ampliado. O sea, no una personajes... Evolución. Sí, y... Yo es que a nivel artístico no puedo poner ni un pero, ni técnicamente tampoco, porque hay que tener en cuenta que sale para 360 y PS3. Ojo. Sí. Y la gente que está jugando en las plataformas de pasada generación no se queja, o sea que está también conforme. No, realmente, o sea, está muy, muy chulo. Y después, como habíamos comentado un poco antes, el tema de la música también. La música es brutal. O sea, es más, hice la prueba una vez de jugar la misma misión sin música y con música. Cuando no cambia... O sea, la epicidad se va a tomar por culo. O sea, el momento que te vienes arriba. O sea, yo es que estoy jugando ahí y me vengo arriba. Y dices, madre mía, ahora que me vengan 42.000 millones de enemigos más, que me los carga a todos. Que estoy yo con todo. Estoy en modo berserk, que me los carga a todos. Me voy a dejar ni uno vivo. Y es la música el blues este que te da. Espectacular. O sea, te meten desde temas sinfónicos hasta temas así como de tecno, un poquito así en la luna... Y todo le pega muchísimo al juego y está hecho con muchísimo amor. Sí. Y es un factor más importante a la hora de jugar. Sí, se nota que lo han trabajado muchísimo para cuando estés ahí jugando te metas en el juego todavía más. Porque es que es eso, la música, como dice Richard, te metes ahí en modo berserker, que venga lo que sea, que yo puedo con él. Sí, es que es así. Y bueno, ya para terminar, habla un poquito del PvP. Lema, tú que le has dado también. este, a ver, ¿qué podemos hablar? Normalmente hay cinco, si no me equivoco, porque ahora me has enganchado aquí todo de memoria. Si no me equivoco, hay cinco formas, que está la típica de control, que tienes tres zonas que debes controlar, que debes evitar que el enemigo controle, y de ahí vas consiguiendo puntos hasta que un equipo u otro gana, y normalmente está dividido en grupos de seis. También hay que comentar que cuando estás en la PvP, tú puedes tener nivel 10 y jugar contra uno de 25, que su arma, aunque sea muchísimo más poderosa, no te va a matar más rápido. Los niveles... El daño está limitado. Sí, exacto. O sea, se equilibran bastante. A ver, hay que decir que uno de nivel 25 tendrá más herramientas a su disposición que uno de 15, sí, y podrá hacer muchas más cosas. Pero el nivel de daño, al menos, está bastante limitado. Tenemos la de control, como decía. Después tenemos la de enfrentamiento, de 6 contra 6, si no me equivoco. Duelo por equipos, el clásico, sí. Por equipos. Después enfrentamiento, que sois 6, todos contra todos. Refriega, o si se llama, no puede ser. O... Sí, no me acuerdo del nombre ahora exactamente. Puede ser refriega. O escaramuza, sí. Sí, vale. Este es tú contra todos los que te encuentres, y la verdad es que acabas loco, porque es que ya no sabes por dónde te vienen las hostias. Después el siguiente es duelo, creo recordar. No, perdona, no, es escaramuza. El escaramuza es el de 3 contra 3. Ah, el de, vale. El de todos contra todos no lo sería muy bien el nombre. Bueno, todos contra todos. Sí. Y después el de escaramuza, que son grupos de 3, que aquí la estrategia y estar unidos se nota muchísimo. Sí. Pero muchísimo. Sí. Es muy técnico. Este es el más táctico de todos. Sí, porque... Richard, que a veces hemos jugado que vamos nosotros dos y otro que no sabíamos quién era, que siempre se nos iba por ahí solo, y claro, éramos nosotros contra los otros tres. Y se nota muchísimo, tienes que... un poco a lo de la raid, tienes que estar comunicado para sacarle más partido todavía. Sí, porque aquí se nota mucho que entran en grupos de tres. Sí. Estamos todos en comunicación, pues vamos a escaramuza. Y claro, dos comunicados, uno que va a su rollo, y contra tres comunicados, es que no hay color. Y si ya de por sí tienes nivel... Pues sí. te van a dar, pero bien dado. No, es decir que aquí a veces sales escaldadísimo y dices, por Dios, sí, voy a una de control. Sí, sí, claramente. Sí. Y después hay otra que todavía no he probado, por cierto, que creo que es como lucha con vehículos. Sí, no, pero es que ese es, cada fin de semana ponen un modo especial. Entonces es como una variación de los diferentes modos. Por ejemplo, hay uno que es recuperar reliquias, que es una mezcla entre... Es el escaramuza, es 3 contra 3... Pero, en vez de ser un mata-mata, ir consiguiendo puntos, aquí es... Aparece una reliquia, tienes que ir, cargar la reliquia... Que tarda un rato. Quedarte allí, esperando, hasta que la reliquia desaparece o luego no sé qué coño pasa. Entonces, en ese tiempo, el equipo contrario, si no le ha dado tiempo a cargar la reliquia antes, tiene que ir y desactivarla. Entonces, es más táctico. Está bien. Sí. Y luego está el que tú decías, que es como el duelo por equipo normal, pero en mapas grandes y con vehículos. Más vehículos de lo normal, vaya. Sí, este sí que no lo he probado, la verdad. Es que el tema de vehículos no me llama demasiado y no me ha llamado. No. Es algo que en Halo a la gente le gusta, pero yo en Halo también juego bastante y de los mapas grandes con vehículos siempre paso, no me gustan. No. Pero me pasa lo mismo los Battlefield. No, esto de ir con vehículos en shooters, no, a mí no me llama, vaya. Tú en el multi con la luna tienes suficiente ya, ¿no? Sí, ya lo sufro bastante, los vehículos ahí, sí. Y bueno, para todos aquellos que os guste el multijugador de Halo, sobre todo Halo 3, los clásicos, Halo Reach también, este es el heredero espiritual y directo, vaya, de esos multijugadores, ¿eh? Halo 4 es otra historia, lo hace otra gente. Esto sí que se nota que, coño, que son Bungie, que ellos sí que hicieron los primeros Halo, y en multijugadores es que es muy parecido. Un poquito diferente, con los especiales, como hemos comentado antes, que revientan muchas veces ciertos momentos de la partida, pero en esencia pura se puede disfrutar mucho si te gusta el multijugador de Halo. Es más, mucha gente que ha jugado de Halo está muy contenta con este jugador, porque el multijugador, porque claro, ya pensaban después de Halo 4... Que el multi Halo había desaparecido. Pues no. Un poco cambiado, quizás para mi gusto demasiado cambiado. Pero mejor esto que Halo 4. Pero vamos, de aquí a Lima, donde quiera, ¿sabes? No hay punto de comparación. Y es muy divertido lo que dice Lema. Es que nosotros jugamos un ratito a veces algunos días. Y es que nos vamos directamente a Crisol, porque es algo para jugar rápido. Cuando 20, 30 minutos, incluso una hora, a lo mejor nos hemos dejado llevar. Y nos lo pasamos pipa. Y sí, muchas veces nos matan un huevo y acabamos con unos ratios de mierda. Pero la sensación de que te lo estás pasando bien es que es altísima. Sí, sí, no, es que puedes perder. O sea, si te descuidas, te pierdes ahí una de horas tremendas. Sí, sí, aparte, pierdes una parte y dices, va, la siguiente la voy a conseguir. Que la vuelves a perder, ah, la siguiente la ganas, quiero otra. Pues eso, todos los que os haya gustado Halo, el multijugador de Halo, si miráis con recelo Destiny o no tenéis claro pillarlo por el multijugador, vale muchísimo la pena, ¿eh? Vale muchísimo la pena, porque además es bastante completo. O sea, yo creo que si una vez lo que es la campaña y tal no te acaba de gustar y tal, puedes jugar perfectamente al multijugador y te lo pasarás bien. Y hay modos que son suficientes. Quizás se pueda pedir más, pero bueno, por ahora no está mal. Y luego el tema este de que cada fin de semana van metiendo modos diferentes, pues también le da sí, su punto. Sí, también tiene su qué. Yo he de decir, por ejemplo, que todavía no me he pasado el juego porque básicamente he invertido un huevo de horas en el multi, más que en la historia principal. Es que te quedas como un tonto ahí jugando y tal. Es que está muy bien. Es eso, es divertido, te lo pasas bien. Hay algunos momentos en los que te frustras, sobre todo cuando te ve uno por detrás y te hace un ataque ahí de estos supers sin ton ni son y tal, pero bueno, es lo que hay. Pero vamos, creo que ni Lehman ni yo nos podemos quejar mucho de multijugador. No, y tiene algo sobre todo que a mí me encanta, porque en Halo me daba mucha rabia. Esos momentos de que estás uno contra uno, que él te mata, pero tú estás seguro que le has dado el botón, pero no te da tiempo de matarlo. Aquí no pasa, aquí tienes la muerte post-mortem, que me encanta. Pero eso yo creo que es demasiado cheto. Hay veces que dices tú, no puede ser que tanta casualidad, que haya tantas muertes. Ahora quizás yo personalmente lo veo menos, pero al principio... Sí, yo también. Era una barbaridad, era yo creo que el servidor en plan de pases, ¿sabes? Me llega muy bien la señal, los dos muertos. Y dices, pero tío, pero si le he empezado a disparar 3 días antes, es imposible que me haya matado él más rápido que yo, o al mismo tiempo, pero bueno. Ahora sí, a mí me encanta. Sobre todo cuando llevaba la subclase principal, el lanzamiento de cuchillo, vamos, cuántas muertes por muerte me ha conseguido. Y no sé, ya hemos hablado de la música, pues vamos ya con el que llevamos un montón de rato. Catman está ya dormitando, yo creo que está... Sí. No, estoy despierto, estoy escuchando atentamente. Sí, te estamos viendo de la moto, ¿verdad? Sí. Pues venga, Lema, resumiendo. Pues resumiendo, la verdad, yo era un juego que tenía ganas. Nunca explicaron muy bien en qué iba a consistir. Sabíamos que iba a ser un shooter con ciertos toques de MMO y tal. Y tenía ganas, porque nunca he probado un MMO directamente. Digo, mira, me apetece, viene de Bungie, Halo me gusta mucho el tema de jugabilidad, digo, me apetece probarlo. Me metí, empecé a jugar y he de confesar que para mí fue un caos al principio, o sea, no me tiraba de nada. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me estáis contando? Te sumerges un par de horas, te vas enterando de qué va la historia, bueno, la historia, el juego en sí me refiero, cómo se mueve todo, le vas cogiendo el gustillo y lo acabas disfrutando. O sea, a mí me ha encantado. He de decir que a mí me ha encantado porque yo un poco sabía a lo que me iba a enfrentar. Sé que me he comprado un juego que no es para que vaya a jugar ni un mes ni dos. O sea, mi idea es que este juego lo vaya disfrutando en mayor o menor medida, según otros juegos que tenga, pero durante meses y meses y meses, y no, o sea, a lo mejor llega hasta el año tranquilamente, depende de lo que me ofrezca. A lo mejor lo puedo ir jugando durante un año incluso, tranquilamente. O sea que es un juego que yo afrontaba sabiendo que iba a ser para muy largo plazo. Uh-huh. En definitiva, el juego me gusta bastante. Es un juego que yo entiendo que no está destinado a todo el mundo. Que como hemos estado diciendo, tienes que saber un poco a lo que te vas a enfrentar. Si no, posiblemente no te gusta o lo veas insuficiente. Y que realmente se están sentando unas bases. El juego no es perfecto, tiene muchos fallos. Hemos comentado la falta de escenarios, quizá, que tiene pocos mundos. Contenido, sobre todo el contenido. Ha venido muy corto de contenido. Viene muy corto, pero yo creo que viene a ser la base de lo que va a generar un posible Destiny 2, seguro. Y que será mucho, mucho mejor. Sí, aquí... además hay que tener en cuenta que en principio ya vendrá sin el lastre de 360 y PlayStation 3. O sea, podrá ofrecer cosas que ahora no puede ofrecer por el tema de las dos, de estas dos consolas que llevan tantísimo año en el mercado, que tienen un hardware tan arcaico, ¿no? Sí, sí, que es inferior. Y ahora vaya. Sí, y aparte también hay que contar que este juego se va, yo creo, casi cada semana o cada dos sale algún parche para mejorar alguna cosa. Claro, toda esta información que están consiguiendo ahora Bungie lo transmitirán a un Destiny 2 que vendrá, o sea, ya de inicio será mucho más potente y estará mucho mejor arreglado de lo que encontramos ahora. De los parches que han ido arreglando, por ejemplo, ¿te acuerdas, Richard, que llegamos una tarde y me dijiste, vamos a la cueva que looteas ahí que te cagas? Sí, la cueva mágica, la cueva del tesoro. Al cabo de una semana, nada, lo cortaron. Lo cortaron, sí. Nada, van arreglando cosas que van consiguiendo que el juego vaya mejorando, vaya madurando. Y es el inicio de lo que yo creo que va a ser algo muy grande en Destiny 2. Lo estoy disfrutando mucho, sobre todo a nivel jugador. O sea, me paso horas, tengo que controlarme y decir, que tienes vida. Quieto, parado. Y yo lo recomiendo, o sea, no lo pongo como un juego súper excelente. A mí es un juego que me gusta mucho personalmente. No lo recomiendo a todo el mundo, porque lo entiendo que es un juego destinado a cierto sector o cierto tipo de personas que sé que le van a gustar, no es para todo el mundo. Eso sí que lo matizo y insisto en ello. No es un juego para un público general. No, está destinado a un sector. No en concreto quizá, pero un sector. ¿Y ya está? ¿Ya está? Creo que no me he dejado nada. No te he dejado nada. Pues yo poco más que decir cosas diferentes del lema, ¿no? Lo mismo, ¿no? Contenido corto, yo creo que sí que tiene que mejorar la segunda parte, la historia, por Dios, la historia. No puedes terminar un juego como termina... Bueno, es que claro, cada lema no lo ha visto. Pero no puedes terminar un juego como termina Destiny. O sea, no. No. Es muy de vergüenza ajena. Bueno, comentando mucho esto que comentas ahora, por ejemplo, el tema de... Bueno, te puedes bajar una aplicación del juego al móvil, por cierto. Sí, nos lo hemos comentado, sí. Y ahí puede... Bueno, en la web también de Bungie lo puedes mirar, pero en la aplicación puedes mirar las diferentes cartas que te ofrece Destiny y ahí te van contando historia. Yo a ratitos he estado leyendo y está cortito. O sea, le falta... ahí sí que le pongo que le falta trabajo. Sí. No, pero es que es un problema que tienen la gente de Bungie siempre. Es que siempre son los mundos que crean están muy bien hechos y tienen mucho potencial. Pero yo no sé los guionistas de esta gente qué piensan, pues la cagan profundamente porque no saben transmitir. O sea, tienes un escenario muy bueno y narrativamente la cagas mucho. Es muy y flojo. Halo narrativamente pasaba. Pero ya, Destiny se lo han tomado ya a coña. Y lo que ya me hace muchísima gracia es que uno de los guionistas de Destiny lo ha fichado Telltale Games. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero para llevar los cafés o para qué? No lo entiendo. Porque, madre mía, que te fichen a ti por el... O sea, tener en tu currículum de yo estuve en el guión de Destiny y dices, pues madre mía, tú a mí... A mi estudio, que nos dedicamos a sobre todo a la narrativa, tú no vengas, tío. Bueno, supongamos que ha trabajado más en el tema de creación del universo en sí. Supongamos. Ya te digo, yo soy uno de los jefes de Bungie y al equipo entero de guionistas los he hecho a la calle. No, le falta trabajo. Y me traigo a media BioWare, si hace falta. Eso es así de claro. Media BioWare, media Obsidian y no sé quién más. Sí, es que mira, yo por ejemplo, de las cartas que me he estado leyendo, la única que he dicho, coño, mira, me parece que lo han explicado bien y me parece interesante, es la explicación de que son los Lumen. Imagínate, ¿no? O sea, lo más interesante hasta ahora que he encontrado es eso. No, pero es que eso de Grimorio, ridículo porque sí. Te cuentan tan poco en el juego que dices, ¿y por qué coño no me explicas estas cosas aquí en vez de ponérmelo en la web? O en la aplicación del móvil. Es que porque, ahí enriquecería claro, en el universo una barbaridad. Claro, es que te lo ponen en el móvil como si te dijeran, ¿no? Es que te explicamos tantísimas cosas en la trama que no te queremos calentar más la cabeza. Por eso luego, cuando tengas un tiempo libre, vete a Grimorio. Pero eso es mentira. Es que es ridículo lo que te explican. Y luego ya que te digan, no, pues esto justo ahora, los callos y tal, todo, porque abajo te sale, ¿no? Abajo de, has desbloqueado tal carta al Grimorio, ve a Bungie.net y mira, ¿no? Te haces la cuenta y lo miras. Es que es ridículo, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Para mí es el punto más negativo que tiene el juego. Y como tú bien decías, no es un juego para nada perfecto, para nada, pero el núcleo jugable es la leche. y funciona tan bien que aunque haya cosas que no van del todo bien, pero el juego responde y es eso. Hay actualizaciones cada poco tiempo, va a haber contenido, lamentándolo mucho, de pago, pero bueno, va a haber contenido. Ya en diciembre sale el primer pack, a ver qué hay. Y no sé, el juego tiene, el universo tiene muy buena pinta. Claro, la sensación que tenemos ahora muchos, después de la recepción que ha habido, de las críticas muchas veces un poco bestias y tal, es si, no sé, como que a ver si el proyecto no va a llegar a ser lo que tiene que ser por tanta crítica. Es el único miedo que tengo yo, ¿sabes? Pero bueno, no sé. No, yo creo que no, que llegará a buen puerto, creo yo. Y aparte sí, que han invertido mucho. A ver, han invertido muchísimo en este juego, que la gente también piensa que el dinero invertido no es suficiente para lo que al final les ha ofrecido a ellos el juego. Bueno, que es creo que eso, rondábamos eso cerca. No, a ver, es un poco relativo. Pero claro, mucha parte de esa inversión consiste en crear este universo. A partir del segundo se podrán centrar quizá en otras cosas. Espero, por Dios, un poquito en enriquecer un poco. Sí. Se comenta Júpiter, San Francisco, demás historias, no sé. ¿San Francisco? Sí, sí, sí, algo leí por ahí. Tenían ya montado el escenario, además de Rusia, ¿no? Pues ya. Pero este no sé si en la gran expansión, que se rumorea que tiene que ser el año que viene, o en Destiny 2. Pero lo dicho, que el juego no es perfecto, que tienen cosas que arreglar, pero Carmen, si arreglaron Diablo 3, que eso estaba rotísimo, pero roto, ¿cómo no van a arreglar Destiny? Exacto, todo es posible en esta vida. Claro, además son juegos de estos que es que ya no vimos los tiempos de que esto te dan el CD o el cartucho y esto es lo que hay. No, no, va a haber actualizaciones. El juego ya es diferente a cuando salió en su momento, ya ha habido cambios más o menos notables. Y no hace ni un mes, vaya, bueno, justo, sí, hace un mes y un día. Pero quiero decir que esto va a ir cambiando, va a ir viendo contenido, lo dicho ya, pago o no pago ya se verá, por ahora solo de pago, y esto va a ir creciendo y todos esperamos que el juego vaya bien. Vamos, y lo tiene todo para ser un gran juego. Sí, yo creo que no hay duda que van a invertir en una segunda parte seguro, y recopilando toda la información y experiencia, porque claro, Bungie ha creado tal universo y tal forma de jugar que no eran muy experimentados ellos mismos. No, no, es que ellos en mundos persistentes no tienen ni idea. Si es que dicen que las raids, muchas de las raids, bueno, es que en principio va a haber dos raids, ahora hasta desbloqueada solo una, hay otra más. Las han hecho teniendo muchas conversaciones con la gente de Blizzard. Ah, mira. De ahí a que tenga un trasfondo, la gente dice, esto huele a Blizzard. Y es por eso, claro, como Blizzard también forma parte de Activision, pues se ve que han estado hablando y tal. Y si alguien sabe de MMOs, esa es Blizzard. Sí. Y ya lo podréis ver en esta raid, y prometen que las siguientes raids serán mucho más grandes, mucho más largas y mucho más tochas. O sea, vamos, que tienes que estar un fin de semana entero pegado a la consola, ¿no? Ahí está, ahí está. O sea, que yo creo que va por buen camino y que ha habido muchas críticas, algunas con razón, otras quizás no tanto. Todo esto a nivel personal, vaya. Pero que yo creo que tanto Lema como yo estamos muy contentos de lo que pueda, de lo que es Destiny ahora y de lo que puede ser más adelante. Que sí, se pueden torcer las cosas, seguro. Pero que parecen que van por buen camino, que están escuchando a la comunidad, que están metiendo los cambios que tocan. O sea, que por ahora no hay mucha queja en ese aspecto. Escuchando y con lógica, importante. Sí. Y yo creo que nada más que decir, ¿no, chicos? No. Diría que no me dejo nada, ¿no? Nos hemos tirado un ratazo, no sé cuánto, pero vamos, un análisis largo. Mal análisis, como no hacía tiempo que no grabábamos uno de estos largos. Así que, ya me falta hasta el aire. Así que, pasamos a una nueva sección. Contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast, o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Bueno, pues nada, volvemos una nueva temporada y, como suele ser habitual, casi abriendo la temporada, sección de tecnología, porque más o menos para estas fechas siempre cae una keynote de Apple, presentando, como no, sus productos estrella. Y bueno, en este caso, aparte de presentar el nuevo iPhone, como cada año rigurosamente, presentaron un nuevo objeto, utensilio, dile como quieras, que ahora están de moda, un smartwatch de estos. Wearables le llaman, ¿no? Sí, exacto. Variables. Sí, sí, la moda esta de los complementos que se conectan a internet y estas cosas. Anillos y colgantes. Esto ya es como el anillo del poder, ¿no? Para controlarnos sí. a todos. Pues sí. Pues nada, empezaron la keynote hablando primero de todo del iPhone. O sea, fueron bastante directos. Había mucha expectación por qué es lo que presentarían y qué es lo que no, porque todo el mundo esperaba el reloj. Y empezaron directos. Lo primero, el iPhone. iPhone 6, nuevo rediseño, o sea, dejamos un poco lo que son las líneas más cuadradas y rectangulares del iPhone 4, bueno, del iPhone 5S, y pasamos a un iPhone 6 más grande, o sea, hay dos tamaños, iPhone 6 de 4,7 pulgadas y iPhone 6 Plus de 5 pulgadas. Pero todos mucho 5, más 5. Grandes que los otros, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí, el iPhone 5S, por ejemplo, tiene 4 pulgadas... Y el iPhone 6 ya son 4,7. Bueno, y por ejemplo, el iPhone original tenía una pantalla de 3,7 pulgadas. Sí. Bueno, que siempre decía la gente de Apple que ellos pensaban que los teléfonos pequeños eran lo que quería la gente, los smartphones y tal. Y al final. Sí, claro, era la teoría esta de que con una pantalla de 3,7 el dedo gordo llega a toda la pantalla. Con una pantalla más grande, el dedo gordo ya se quedaba corto. Pues tela, ¿eh? Van gente con unas manitas ridículas y con unos teléfonos inmensos. Y con unos teléfonos de 6-7 pulgadas que dices, pero si no llegas, tío. Si le tienes que dar con la nariz. Pues van con su móvil. O sea que. Sí, sí. Y aquí en Europa quizá no tanto, pero te vas. Bueno, ves mercado asiático, mercado americano y la gente va con unos mamotretos que no son ni medio normales, ¿eh? O sea, No. O sea, ves a gente hablando con casi un iPad o una tablet ahí con el teléfono, con eso metido en la oreja hablando, que dices, eso no es cómodo para nada. Y con las dos manos, ¿eh? Porque no llegan con uno, van con las dos manos. Pues nada, presentaron iPhone 6 y iPhone 6 Plus que montan internamente lo mismo, o sea, empezando con un procesador A8 que es propio fabricación propia de Apple. Que dicen que mejora en un 25% el rendimiento y en un 50% el rendimiento gráfico respecto al A7 que era el anterior. Que el A7 ya era bastante potente, ¿no? Estaba ahí el top del mercado casi. Sí, sí, aparte era 64 bits, cosa que en su momento sorprendió un poco porque no se lo esperaban. No sé yo si eso ha implicado mucha mejora o no, pero bueno. Pero es eso, o sea, cada vez que sacan un nuevo iPhone normalmente suele haber chip nuevo y esta vez eso, A8. También el chip M8, que es para todo lo que son componentes tipo deportes, datos en plan del giroscopio y todo esto, lo procesa aparte, un chip aparte para poder liberar el procesador de rendimiento y aparte, por lo que es tema de batería, también mejora el rendimiento de esta. Pues también uno nuevo, M8, también con ligeras mejoras respecto al anterior. Y bueno, la cámara se sigue manteniendo en 8 megapíxeles, lo único que han mejorado óptica y luminosidad, o sea, ahora las fotos en oscuridad se ven bastante mejor, pero ellos siguen manteniendo eso de que con los 8 megapíxeles lo que es tamaño ya es más que suficiente y lo que hacen es dedicarse a mejorar lo que es la calidad de la foto en sí. Bueno, aquí cada uno, porque después te vienen los otros que con 300 megapíxeles te dicen que, claro, que ellos... Muchísimo mejor, ¿no? Esto ya es opinión de cada uno. Hay gente que vive de megapíxeles, hay gente que no vive tanto de megapíxeles. Esto ya asuntos más personales, ¿no? Sí, a gusto, vaya. Sí. Bueno, y principalmente la pantalla también creo que han mejorado un poco. Sigue siendo a pantalla Retina, que es una pantalla IPS. Creo que en el iPhone 6 la resolución está en 1334x750 y en el iPhone 6 Plus sí que llega a los 1920x1080. Bueno, para poner en contraposición, ya hay teléfonos que creo que llegan 4K, ¿puede ser en Japón? Sí, yo creo que sí, que ya llegan a 4K. Hombre, el 2K ya ha llegado aquí a Europa, quiero decir. Ya los Galaxy creo que ya están en 2K y el LG G2 creo que se llama también. O sea. Sí, me suena que alguno ya ha llegado. Al principio en Android, el 2K parece ser que es el estándar. Sí. Bueno, a todo esto, también en el iPhone 6 han mejorado lo que es la eficiencia de la batería, que siempre dicen lo mismo y después siempre acaba durando más o menos lo mismo. Sí. Pero donde dicen que sí que hay mejoras, y sobre todo por el aumento de tamaño, es en el iPhone 6 Plus, porque dicen que sí que se nota que dura bastante, bueno, bastante, que dura relativamente más que el resto de iPhones que se han hecho hasta el momento. Por lo comentado, o sea, un teléfono más grande te da mayor capacidad para meter más batería y de esta forma ganar durabilidad. Pero bueno, y una de las cosas que la gente esperaba desde hace tiempo y que no habían decidido poner hasta ahora es el chip NFC, que, por si no lo sabéis, es el chip que va relacionado con todo lo que es pago a través de, bueno, con todo lo que se intenta generar que es pago a través de móvil, o sea, poner el móvil en un lector, y el lector, que tiene un lector del chip NFC, lo que harías es pagar directamente con el móvil sin tener ni que sacar tarjetas ni nada más. No sé si os sonaba. Sí. Pues eso. Y todo esto, y el chip NFC este que han añadido ahora nuevo, viene por un nuevo sistema de pago que Apple ha sacado, que también presentó durante la Keynote, que se llama Apple Pay. Con este sistema tú lo que haces es, por ejemplo, con el móvil, tienes una aplicación que se llama Passbook, que es donde tú guardas pues las entradas que compras, los billetes de embarque y demás tarjetas varias. Entonces es tan fácil como hacerle una foto a tu tarjeta de crédito. Rellenas un pequeño formulario para, evidentemente, que no te roben el móvil, hagan la foto y aquí empiecen claro. a comprar lo que sea. Y entonces se queda guardada en el teléfono. Pero se queda guardada con un número totalmente ajeno al número de la tarjeta, por si en algún momento la roban, para que no puedan ver perfectamente el número de tu tarjeta y puedan hacer ahí descalabros. Y entonces, una vez tú tienes guardada esa tarjeta dentro del móvil, es tan fácil como en el momento en que quieres pagar, tú acercas el móvil a la terminal que lee el chip y lo único que tienes que hacer es con el botón Touch ID que lee la huella dactilar, apretas y ya está. Eso es todo lo que necesitas para verificar tu compra y de esa forma pagar con el móvil directamente. Y entonces, bueno, es este el producto que enseñaron durante la presentación, de que, bueno, a partir de ahora pagar sería todo mucho más fácil, o sea, directamente, sin tener que ir con códigos secretos, sin nada. O sea, directamente tú, con tu huella dactilar, puedes comprar perfectamente y sin ningún tipo de problema. Si no le da un caco por cortarte el dedo. Bueno, claro, pero entonces ya vamos, o sea, ya vamos mal, o sea, directamente. Sí, sí, sí. Bueno, si me han robado el dedo, el teléfono y las tarjetas casi es lo de menos. Ya. Bueno, así a grosso modo, el teléfono no presenta nada más. Quiero decir, es una actualización del modelo anterior. Principalmente lo que destaca es el nuevo diseño, que es en aluminio, como suele siendo habitual. O sea, la parte de atrás ya no es de cristal como los anteriores, sino que ahora es de aluminio. Y es más redondeado. Y como en los casos anteriores, tenemos tres colores. El plateado, uno más negro, y el color este champán o oro, dile como quieras, que tanto le gusta a los árabes y asiáticos, les encanta, pero que encuentro hortera más no poder. Bueno, sí, un poco. El dinero no es sinónimo de buen gusto. No, para nada, para nada. Y bueno, los precios están como siempre, partiendo por del modelo... Nubes. ¿Eh? Por las nubes. Sí, o sea, partiendo del modelo básico por 699, que sería el iPhone 6 de 16 GB. Uh-huh. Esta vez ya no hay iPhone 6 ni iPhone 6 Plus de 32, sino que han pasado directamente a 64, que estaría por 100 euros más el caso del iPhone 6 normal. Y si añadimos 100 más, o sea, llegando a los 899, tendríamos el iPhone 6 de 128 GB. Que es la primera vez que ponen esta capacidad de almacenamiento. Hasta ahora solía ser 16, 32, 64 y ahora han hecho 16, 64 y 128. Uh-huh. Y el iPhone 6 Plus empezaría con 100 euros más, o sea, empezaría por 799 y subiría 100 euros por lo mismo. 64 GB, 899 y acabarían con el modelo de 128 GB por 999 euros. Calderilla. Sí, sí, costumbre. O sea. Pero bueno, como esto lo hacemos ya que no es recién salida la Keynote, sino ya que han salido los teléfonos al mercado, sí, podemos hablar un poco de cifras. Los primeros 3 días, creo, de venta, contando las reservas y lo que vendieron durante esos 3 días, creo que se iban a vender un total de 10 millones de iPhones. Y eso madre que no estaban todos los mercados, eso lo estaba Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, creo Australia y no sé si Francia también y alguno más, pero ni España ni ningún otro país europeo. Yo es que creo que con Estados Unidos y Japón ya lo petan, pero vamos. Sí, o sea, Estados Unidos evidentemente yo creo que es donde más se deben comprar, porque es una salvajada. No, y Japón, ¿eh? Japón también vende muchísimo. Son los dos únicos países en los que tienen una cuota de mercado importante, vaya. Pues eso, o sea, unas cifras espectaculares. Y el iPhone 5, ay, el iPhone 6 Plus, que la gente dice, bueno, no se sabe si se venderá tan bien o no, ha sido un récord en ventas. O sea, no se esperaban que vendieran tantos. Pues es lo que están pidiendo, pantalla grande, es la moda. Sí, o sea, no sé. Han tardado mucho, se han hecho mucho de rogar. Sí, pero yo no sé si era por miedo a que se estamparan o algo, pero la verdad es que les ha salido la jugada redonda porque, o sea, lo han reventado. Yo creo que un poco más también por las... No soberbia, ¿no? Pero en... Ah, bueno, por haber mantenido lo de los tamaños pequeños. Cabezonería, de esto es lo que hemos dicho y vemos que el mercado no nos está haciendo caso. Puede ser, y luego ser, ya se han visto que ya... Es que la sensación que da, visto el modelo, las formas y tal, es que no es iPhone, o sea, no es Apple la que está marcando el diseño, tamaño y tal, sino que se viene un poco... A venir un poco a rebufo, ¿no? De lo que está marcando Android. Sí. A ver, hay bastante gente que piensa eso, de que dice, hay gente que está bastante, no decepcionada, pero sigue un poco como enfadada en el sentido de que dices ni el modelo, ni el diseño, ni los tamaños son propios marca de Apple, ¿no? Sí, o sea, sí. Es en plan, siendo Apple tendría que haber dicho, a mí me la suda todo y yo saco mi diseño y mis tamaños. Y sí, hay bastante gente que comenta eso, que parece que vayan un poco en plan, bueno, si esto es lo que quiere la gente, el mercado, pues sacaremos algo parecido. Ya, pero es que estas empresas están para ganar dinero, no para marcar tendencia ni... Ya, ¿sabes? No, sí, eso sí. Ese es el punto. Lo que pasa es que muchos fanáticos, no de esta marca, sino de todas, los defienden con tanta vehemencia que luego ahora se quedan en pantalones. Sí, no, sí, en plan, sí, me has dejado totalmente... lo que le da la gana. Claro. Entonces, por eso, yo creo que muchos es por eso, ¿no? Porque van diciendo que esto es una mierda, que ¿dónde quieres pantallas con tanta resolución? Pantallas tan grandes, y al final, ¡pamba! Sí, sí. Hombre, yo lo he tenido en las manos, el iPhone 6 Plus, sí. Y yo entiendo que hay un sector de gente, sobre todo gente, pues eso, típico trajeado, que va todo el día arriba y abajo, y tiene... una cartera o tiene una americana con un bolsillo que no le molesta ponerse un teléfono de 5 pulgadas ni de 6 pulgadas. Y yo creo que para trabajar facilita mucho las cosas tener una pantalla de ese tamaño. O sea, evidentemente para nuestro caso, yo lo veo exagerado. O sea, para nada necesito yo ese tamaño de pantalla. Pero yo creo que hay un sector de gente, sobre todo profesional, que sí que encuentra mucha utilidad a tener una pantalla más grande. No, pero sí, y también la gente de cada día, porque mucha gente consume contenido multimedia, vídeos y tal, sí. y mirando un iPhone es que te quedas bizco, o sea, es muy pequeño, ¿sabes? Yo tengo un Nexus 4, que son 4 pulgadas, y ya te digo yo que en el bolsillo no molesta, ¿eh? No. Sí. Te puede dar la sensación, pero también porque no estás acostumbrado. Ya. Una vez lo llevas, es cómodo de llevar, tampoco pesa ni tal. Quizás si te sientas, depende de los pantalones que lleves, si te sientas, pues sí que lo notas un poco, pero no es lo normal, vaya. Y es eso, si quieres consumir multimedia y tal, una pantalla grande es casi básico, vaya. No, sí, sí, pero quizá el sector usuario normal no es el que está más acostumbrado quizá a utilizar tanto contenido multimedia en comparación con la gente, no, como decía Kanman, que lo usa para trabajar, porque claro, hay para leer emails enormes, informes y tal, pues claro, sí que facilita realmente una pantalla grande. No te creas, porque creo que es un estudio que decía que los chavales ya no ven la tele, los chavales, quiero decir, jóvenes, vaya, y que lo que consumen es mucho YouTube, pero a través de móvil, o sea, en la cama. Ah, sin, sí. Ya no hay teles, pero se pone en la cama, se pone a ver un vídeo del Rubius o de Vegeta o, ¿sabes? Alguno de estos... Y se van a la cama con vídeos de esta gente y lo ven con los móviles, en la cama. Sí, no, sí, y, sí. Claro. Es que ya está cambiando mucho la mentalidad, ya no... Y yo creo que es eso, que lo que quieren es que sea una pantalla, tener una pantalla, pero relativamente aceptable para poder ver cosas, como si fuera una tele pequeña, portátil, lo mismo, una cosa así. Sí. Todo una medida normal, vaya. Pero, no sé, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo encuentro que las 4,7 sí que están bien para lo que sería mi uso. O sea, yo ahí puedo ver vídeos, puedo ver un correo, puedo hacer un pequeño trabajo. O sea, tengo que modificar un texto, tengo que hacer algo mientras estás yendo de camino de un sitio a otro. Pero, por ejemplo, yo el ya tener uno de 5,5... El grande, eso sí. Sí, el grande, o sea, es eso. A mí, por ejemplo, no me compensa esa cantidad de tamaño con la incomodidad de llevarlo encima, porque ni llevo un traje, ni suelo llevar una cartera de mano, ni nada. Pero es lo que digo, o sea, yo personalmente es lo que opino, que un sector más enfocado al trabajo, yo creo que sí, que todo lo que son móviles de pulgadas, en plan 5,5, 6 o ya rozando casi como una tablet, pues sí que le encuentro más su utilidad, pero bueno. Pero ya es esto, sí, salida profesional. Sí, pero bueno, o sea que con 4 pulgadas que tenía anteriormente el iPhone ya estaba bien, pero las 4,7 del iPhone 6 tampoco le van mal, aunque ellos se mantuvieran emperrados en eso de que si no el dedo no llega, pues yo creo que, hombre, era un paso obvio y bastante necesario. Sí, sí, porque es que el mercado es eso. Sí, o sea, se mueve hacia allí. Es lo que está marcando. O sea, sí. ¿Y cómo ves una pregunta así? ¿Cómo ves la evolución? ¿Crees que esta evolución es más marcada quitando el diseño y el tamaño? ¿Ves que es una evolución más marcada que, por ejemplo, los modelos anteriores del 4 al 5, por ejemplo? A ver, yo para mí ha habido dos grandes cambios, quizá. O sea, hubo un gran cambio del 3GS, que era parecido al original que salió, que también era de aluminio. Lo único que lo que hicieron es cambiar la parte de atrás, en cambio de aluminio, la pusieron de policarbonato de este. Y entonces sí que del 3GS al 4 sí que hubo un gran cambio, porque pasamos a un modelo totalmente de cristal, más alargado. Y entonces exteriormente sí que cambiaba. Y el siguiente cambio que yo vi bastante, o sea, que he visto bastante marcado, ha sido este, del 5S al 6, porque el cambio que hubo del 4 al 5, bueno, del 4S al 5, sí hubo un cambio de tamaño. Y la parte trasera, que era de cristal, pasó a ser de aluminio, pero no dejaba de tener la misma forma. Y en cambio esta vez sí que yo encuentro que han cambiado, porque el móvil es mucho más redondeado. O sea, el cristal a los bordes hace una pequeña curva. Y entonces yo aquí sí que veo un cambio un poco más... Bueno, tampoco es drástico, pero quiero decir, veo un cambio más marcado que en otras ocasiones. O sea, yo los grandes cambios que vería es esto, del 3GS al 4 y del 5S al 6. Vamos, que tú ahora sí que ya verías una opción para poderte comprar otro iPhone. Sí, sí, sí. Verías una evolución de decir, yo lo que tengo ahora, lo que me ofrecen... No, aparte ya un móvil de hace 3 años empieza a rankear ya, o sea... Es aquello que te va pidiendo, cámbiame... No, sí, yo es eso, o sea, también hay que decir que es la primera vez que me dura un móvil 3 años. O sea, que sí, yo creo que entre 3 años, 4, la vida útil de un móvil ya es alargarlo bastante. Y si no eres una persona que te mueves en novedades, que si no, 10, 12 meses. Sí, bueno, sí, claro. Parece, o sea, fuerte, pero hay gente que va a ese ritmo. Sí, sobre todo, bueno, claro, ya quitando desarrolladores y todo esto, pero gente que tiene el poder adquisitivo y utiliza mucho el teléfono en su día a día para trabajar, hombre, pues sí, si lo tienes y puedes cambiártelo, pues sí, porque quieras o no, hay cosas que pierdes, hay cosas que se notan que no van tan fluidas, no porque el móvil no pueda, sino porque ellos mismos lo hacen que el móvil parezca que no pueda. O sea, es eso de la obsolescencia programada, ¿no? Son así de majos. Claro. Pero es eso, o sea, sí, sí, sí. La gente que está enganchada a lo último, pues claro, cambio cada año, que es cuando renuevan equipo. Pero claro, eso, con los precios en los que se mueven los móviles de alta gama, me parece exagerado. Sí, bueno, están los móviles de alta gama y luego viene la Apple, que ya es. No, hombre, no, pero tú mira, ahora hay alta gama. Un Galaxy. Sí, sí, sí. De más 600, o menos se mueven los 700, no baja, sí. Sí, es eso, se mueven más o menos en los mismos precios. Por eso que y no sé, miras un HTC y no sé, también debe estar el HTC este, el One, el M8. El M, bueno, y es que ya me quedé atrás, o sí, el Sony Xperia. One M8 creo que le han puesto, sí. O el Xperia Z3 o Z lo que sea. Yo creo que más o menos todos se van moviendo por este ramal de precios. O sea, entre 500 y 800 euros los tienes ahí a todos. Sí, lo que pasa es que está saliendo una gama de móviles media-baja, por decirlo así, que más de uno se debería de plantear si comprar o no alta gama, ¿eh? Ah, ya, eso sí. Tienes el Moto G, el de que ha salido el nuevo, el de este año, por 160 euros. La de 16 gigas, y es un móvil que va fino, va muy bien. Por lo que cuesta, es una exageración. Es que, y lo piensas fríamente, te puedes comprar 8, con el dinero del iPhone, te puedes comprar 8 Moto G. O sea, imagínate, durante 8 años puedes ir cambiando de móvil cada año. es ridículo. Y aquí Linde... en este tema también entramos en lo típico de que hay mucha gente que tiene un iPhone y lo usa... O sea, su capacidad no la usa apenas, que tiene entre las manos. No, a ver... Por eso, con el Moto G, por poner... Hay más ejemplos, ¿no? Pero el Moto G es algo que es un modelo... Va estupendo. Ya, el año pasado lo petó, porque salió por 200 euros y este año no ha puesto más aparte aún. El nuevo modelo, vaya. O sea, y... Con algunas cositas mejoradas. Sí, o sea, bueno, respecto a lo que decía Lema, o sea, no sé yo, Richard, pero por la sensación que me da, o sea, ni el móvil que tiene Richard ni el móvil que tengo yo lo utilizamos ni al 70%, yo creo. No. O sea, podríamos optar a un móvil muchísimo más barato. También después, claro, están los gustos. O sea, a mí me gusta este porque, pues, no sé, pues porque te gusta, por la imagen que transmite o por los acabados que tiene. Y dices, pues estoy dispuesto a gastarme cierto dinero por él. Pero yo creo que el 90% de la gente utiliza un 20% o un 30% de la capacidad que tiene su móvil. Sí, porque si no consumes multimedia a lo bestia, por el tema de la batería y la pantalla, que si quieres una pantalla grande, y el tema de jugar en móviles con juegos punteros, que sí que requieren máquina, quitando esto, poca cosa, vaya. Claro, es que aplicaciones fuertes en carga gráfica, que tengas que tener 3 gigas de RAM, procesadores ahí de 64 bits y tal historia, poca cosa, ¿eh? Sí, es que es eso, o sea... cosas. Pero bueno, después claro, aquí cada uno lo que le gusta y lo que quiere y lo que está dispuesto a gastarse. Sí, exacto, eso ya es otro tema. Y ya te digo, el móvil que tengo me costó 100 euros, tiene un año y medio y es que para el uso que le doy yo me va perfecto. O sea, es que lo máximo que le he hecho rular, no sé, con un plantas contra zombies 2, nada más. Y yo sé que no me hace falta, o sea, yo no lo... Casi todas las aplicaciones que necesito son más de información, que no requiere tanto. Pues ya está, es que es eso, para utilizar para Twitter, WhatsApp y navegar por internet. La única pega que le pongo, por ejemplo, la cámara. La cámara es muy mala. Me gustaría algo mejor, pero claro, ya te tienes que ir a cama alta. No. Tú con el Moto G. Bueno, con el Moto G vas sobrado. Sí, bueno, ahora sí que es verdad que ya los van... Sí, ya la tendencia ha cambiado. Me refiero, por ejemplo, hace 2-3 años ya era más difícil encontrar gama media con buena cámara. Sí, yo creo que el tema de móviles baratos a precios competitivos es con Nexus. Cuando salió el Nexus 4 a 300 euros, ahí es cuando el mercado ya dijo, hostia, esto... O sea, un móvil que salía con unas prestaciones que tenía el LG de su día, el que salió en su momento, no sé cuál era... Que costaba 300 euros más. Y venían prácticamente con lo mismo. Ahí fue cuando se rompió el mercado. Y luego ya la vuelta de Motorola, ¿no? Que parece que quiere coger la gama media y baja, ajustar precios, pero ofrecer buenos terminales. Y luego están los móviles japoneses, los chinos, que parece de coña, pero hay compañías chinas que tienen móviles muy buenos y a unos precios muy competitivos. Los Xiaomi, ¿puede ser? Sí, no sé. Y OnePlus Plus también, es un pedazo de móvil espectacular y muy barato, o sea que cuesta bastante conseguirlo por stock. O sea, ahora hay mucha variedad para conseguir teléfonos a precios relativamente bajos. Y ahora está por ver que dentro de un par de días, en principio, bueno, en principio no, tiene que salir ya el Nexus 6. Que ahí ya, con nuevo sistema operativo, Android L, y que en principio se rumorea que va a estar el Nexus 6 o Nexus X, que le dice que es el otro nombre que hay, va a diseñar y fabricar Motorola. O sea que, ojito, puede ser un buen móvil. Bueno, pues si no queréis comentar nada más. Sí. Creo que había rumores de que iba a haber otra keynote para cambiar los iPads, ¿no? Sí, la semana que viene, el martes. Bueno, oh. Pues justo, el próximo otra vez tenemos otra aquí, sección de tecnología, patrocinada por la manzanita, y Calman. Y Calman, solo por curiosidad, porque sí. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Comentaron algo respecto al robo de información del iCloud o qué? No comentaron nada. ¡Ah, oh, qué perros! No, hombre, en una presentación no vas a comentar esto, es como... No vas a hablar de las pechugas de Jennifer Lawrence, eso es... Exacto. No. Por curiosidad solo. No, han reforzado seguridad, culpa, pero... No hubiera estado mal, ¿eh? No, ellos... Porque al final no sé ni cómo ha quedado la cosa, no sé si era culpa suya, al final habían conseguido como desviar las culpas hacia otras... O sea, como en plan... No, esto es algún programa que entró, le pillaron las contraseñas, no se sabe cómo, y entraron... O... Ya, es que claro. Esto no sé cómo ha acabado, ¿eh? No lo sé. Pues ha acabado mal, bueno... Sí, bueno... Mucha gente del mundo ha acabado fenomenal, ¿no? Pero... Sí, no es lo que iba a decir. Digo, para mucha gente no ha acabado tan mal. No. Hay gente que está muy contenta con esa filtración. Bueno, madre, que yo quería vender las fotos y montarse en el dólar y tal. Joder. Y se hubiese forrado lo único. Lo único que, claro, eso legalmente... No, sé. No, es delito, lo están buscando y tal. O sea, si le pillan le va a caer una buena, pero... Bueno. Sí. Pero hay muchísima gente que se lo está agradeciendo, estudios ahí. Sí. Madre mía, discos duros llenos, está la gente. Bueno, Catman, después sí. del follón del iCloud, nada más que apuntar, ¿no, Lema? No, ya está. El Lema le interesaba la información, a ver qué había pasado, no se había habido otra situación. Y visto que no, ya no me importa nada. ¿Cuántos móviles rotos hay ya por eso? Ya, ah, pues, hostia, a ver. Sí. Yo creo que los que salieron en su momento y después ya no más, ¿eh? Porque hay gente, o sea, he visto vídeos de gente intentando doblarlo y, a ver, que sí, que consigues doblarlo, pero bueno, me gustaría también ver cuántos móviles de otras marcas haciendo lo mismo no se doblan. No sé, la verdad es que yo creo también que aquí un poco es el hecho de como Apple es lo que es y todo el mundo mira hacia ella... Hay mucha gente que lo que busca también es o el minuto de fama o intentar echar mierda como sea. A ver, que no tan, que tampoco niego que pueda existir el error y que sea una putada el sentido de si te lo pones en el pantalón y estás sentado un par de horas que se te doble, o sea, haya, falla algo. Pero claro, después ves un montón de vídeos o ves gente que comenta o que prueba y dices, pues yo he estado 5 horas con el móvil en un tejano y no se me ha doblado y dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es la gente que le gusta subirse al carro y decir, sí, oh, Apple, sí. Mira. Por eso que no sé. Que, nada, bueno. Richard, prueba tú con tu móvil a ver si se dobla. No, tranquilo, yo lo tengo muy bien ahí donde está, no se va a doblar ni nada. Pues nada, chicos, si no tenéis nada más que apuntar, nada. Vamos a dar por terminado el primer programa. Bueno, espérate. ¿Qué? Como mínimo 5 minutos para el Apple Watch, ¿no? Ah, bueno, el Apple Watch, es que yo estaba ya cerrando todo. Vale. Tírale. No, tampoco presentaron mucho porque fue más... o sea, sí que se presentó, se enseñó el móvil, pero quedaron muchas cosas por comentar. Más que nada porque el móvil está en fase de prototipo casi, aún no... El reloj, perdón. Sí, porque sale 2015, ¿no? Sí, principios de 2015, vale. Si no se retrasa. Vale. Y entonces aún tienen que aprobar las especificaciones por parte de la FCC, que debe ser como una sociedad, como una organización de estas que controla que todo lo que se hace o todo lo que conlleva o todo lo que contiene sea legal o sea seguro o lo que sea. Sí. Pues nada, pero se enseñó cómo funcionaba. Hay 3 modelos, empezando por el Apple Watch, que es el... Bueno, básico, el clásico, podríamos decir, que está en 2 colores, uno más plateado y uno más oscuro. Después teníamos el Apple Watch Sport, que estaría hecho como con un metal de estos... Como que no es brillante, mate, vaya. Sí, anticorrosivo, ¿no? Exacto. Y que, en principio, la pantalla tiene un cristal más resistente porque está pensado para actividades deportivas, o sea, con un cierto riesgo a recibir golpes. Uh-huh. Y también en 2 colores, uno plateado y uno más oscuro. Y finalmente estaría el Apple Watch Edition, que sería de oro. Y tendríamos el de color amarillo, o sea, el oro típico, y el oro rojo, que es como un tono más rosado. Madre mía, esto, Gitaner Edition, ¿no? Sí, sí, pero ya verás como la gente se vuelve no, loca sí, por sí. Este. En los países árabes y tal, locos con él, sí. El modelo base empezará por 349 euros. O sea, no se sabe cuál es, no se sabe si será el Apple Watch o el Apple Watch Sport. Porque se comenta que el oro podría valer desde... Bueno, se ha llegado a decir que puede valer 4.000, 5.000 euros hasta unos 10.000. Venga ya, hombre. No se sabe, aún como no se han dado precios ni nada, pero... ¿Pero es oro, oro de verdad? Sí, sí, sí, es de oro. Claro, claro, es de... No, no, es de oro de verdad, no sé si, pues lo típico de 18 quilates, 20 y pico, 32, eso sí que ya no lo sé. 18, lo acabo de mirar. Qué ridiculez, ¿eh? Ah, sí, o sea... Bueno, supongo que intentan intentan ir a la gente típica que se compra los Tag Heuer o los Breitling o cosas de estas que son móviles que de 5.000 euros no va... Hay móviles, sí, claro. Con relojes sí. Que no bajan de 5.000 euros, pues supongo que intentan ir a ese mercado de lujo. Ya, pero un Tag Heuer de estos lo puedes llevar durante toda la vida y dudo que este te vaya... Es ahí dentro de 10 años te funcione. Ahí es donde, ¿sabes?, está todo el mundo dudando. Porque dices, claro, si sigues un patrón de negocio como con los móviles de uno por año, no puedes vender un reloj de 5.000 euros que al año queda obsoleto. Claro. Claro, aquí es donde hay mucha gente que duda qué es lo que va a pasar con esto. Es un poco ridículo, pero bueno, luego el mercado es loco y luego pasa lo que tiene que pasar. Nosotros podemos decir misa, vaya, y luego... ser un éxito y venderse a expuertas. Pero vamos, visto desde la lejanía y tal, me parece un poco... No sé. Es convertirlo en algo de lujo. Sí. Y que parece que se están dando cuenta de esto, que Apple, su público es gente de posibles. Sí. Es así. Un modelo básico para que los pobrecitos se compren uno y te van a correr durante 3 meses. Uh-huh. Y luego ya la línea premium. Exacto. Si le va bien. Pero es eso, yo creo que se están quedando un poco fuera del mercado, ¿no? Pero por el las cosas raras que están haciendo, el nivel de precios y tal en los que se mueven. Bueno, pero bueno, siempre ha estado un poco así. Exacto, es lo que te iba a decir, con los portátiles y los ordenadores siempre han estado así. Es el modelo y que hasta el momento le ha funcionado de maravilla. El día que le deje de funcionar, pues supongo que o que cambia o desaparecerá. Como ya estuvo a punto en su momento. Hice ya 5.000, 10.000 dólares, me parece un poquito... No sé, eso estaba por confirmar, ¿eh? Son rumores que se habían oído, pero bueno, hasta que no salgan no se podrá saber. Ya. Hablar. Pues lo dicho, ¿no? 2015, se verá cuándo. Exacto. Bueno, el reloj lo tenéis, por si os lo queréis comprar, en dos tamaños, 38 y 42 milímetros de altura. Supongo que pensando principalmente entre mujer y hombre, pero bueno, después supongo que cada uno es libre de comprarse el que quiera. Sí. Y podrás combinarlo hasta con 60 correas personalizables. O sea, wow. O sea, podrás hacer 20.000 combinaciones. La correa tiene que costar mínimo 60 euros. Ah, pues no te extrañe, ¿eh? Bueno, tienes correas metálicas, de goma, de cuero, de... No sé si de oro también habrá. Eso sí que no lo sé. Pero bueno, se han visto y hay un montón de correas, desde más juveniles a más clásicas. El reloj funciona... Sí. A ver. No digo... Sí, sí. Te he interrumpido. No, el reloj funciona, decías. Sí, el reloj funciona por una pantalla táctil, pero aparte tiene una corona al lado, o sea, como las típicas de los relojes, que se puede pulsar y se puede girar. Que sirve, pues, lo típico, pues, para hacer zoom o para moverte hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el reloj para funcionar necesitará del iPhone. O sea, para dar la hora no, pero si quieres utilizar las propiedades del reloj, necesitarás que esté el iPhone al lado para poder conectarse mediante Wi-Fi y poder acceder, pues, a todo lo que es conexión de internet, pues necesitará del iPhone. O sea, si tú, por ejemplo, quieres consultar un mapa a través del reloj, necesitará conectarse al iPhone para coger lo que sería la banda ancha, o bueno, el internet o lo que sea, para poder mostrarte el resultado en la pantalla del reloj. Porque, por ejemplo, tener el iWatch este y un Android... No, vale. Hombre. Te tienes que comprar el pack. Exacto. El pack que la tomadura, pero del pack y el precio tiene que ser... El pack básico de 1.000 euros mínimo, porque si son 700 del teléfono y 349 del reloj, a 1.000 euros te vas. Nah, precio de amigo. Sí, sí. Entonces, bueno, se enseñó un poco que el Apple Watch tiene Siri, que es el asistente por voz de iPhone, en el cual tú podrás, por ejemplo, si quieres llamar a alguien, pues lo activas en el reloj y dices llamar a tal. Y entonces desde el reloj tú podrás hablar a la persona que hayas llamado. O sea, no necesitarás sacar el teléfono si no quieres. A ver, quedará un poco absurdo ir hablando como si esto fuera un espía secreto, pero bueno, si es una llamada corta, pues para decir sí, sí, ahora llego, lo que sea, pues bueno, puedes hablar a través del reloj. Se enseñó pues eso, que puedes consultar mapas, que puedes contestar mensajes, que lo que hará el reloj es, de un mensaje, leerá el texto y entonces te dará unas opciones de respuesta rápida a partir de lo que haya leído en el texto. O sea, si por ejemplo dices, el mensaje dice, quedamos esta noche a las 8, pues tú podrás decir sí, bueno, a esa hora o no, cambiamos de hora o cosas así. Y él ya te dará esas respuestas predefinidas en función de lo que tenga el texto. También podrás consultar mails, y aparte de todo esto, una de las cosas interesantes que tiene es que el reloj también tendrá una tienda de aplicaciones como tiene el iPhone, totalmente separada. Y es ahí donde tiene potencial, porque la gente pues podrá empezar a sacar sus propias aplicaciones y es cuando verás pues todo el potencial que se puede exprimir al reloj, pues visto en las aplicaciones que la gente saque. Como hemos dicho, todo esto se tendrá que ver el día que salga y cuando den más información, porque por ahora está todo muy por el aire. Verde. Sí. Y entonces, también comentar ya por último que el reloj tiene detrás unos sensores LED que te pueden detectar, te detectan el pulso. Muy útil sobre todo para actividades de deporte, para poder controlar el pulso a través del reloj y después enviar esta información al móvil y tenerlo todo guardado pues en una aplicación, por ejemplo en el Nike Plus este o en el Runtastic, el Runkeeper o las 50.000 aplicaciones que han salido para hacer deporte. A ver, ¿queda comentar algo más? Ah, bueno, sí, que también podremos pagar a través del Apple Pay con el reloj. El reloj también, o sea, lo acercaremos al lector este de chip NFC, porque también lleva chip NFC, y podremos pagar con el reloj. Si en algún caso te quitas el reloj o te lo roban, entonces volverá a pedir las contraseñas. Pero mientras esté en tu muñeca y note que el latido del que el pulso sigue ahí constante, poddrás pagar. No lo tienes muy acelerado, ¿no? Si lo tienes acelerado, que uy, le están poniendo algo en el cuello. No, o sea, tú tienes el reloj puesto y tú pagas, ¿vale? O sea, tú pones tu contraseña y pagas. Si no te lo quitas en 10 horas, puedes volver a pagar. Pero en el momento en que te lo quitas y te lo vuelves a poner, te pide que otra vez pongas la contraseña. Pues es una forma, por si te lo han robado, pues que no se queden con la posibilidad de pagar con tu tarjeta. Y una de las cosas que me tira más para atrás del reloj es que en principio la batería solo dura 24 horas. O sea, cada noche cuando te vayas a dormir vas a tener que ponerlo a cargar. ¡Qué coñazo! Sí. Y esa de primeras, o sea, con el tiempo la batería... Sí, sí, exacto, eso, ¿no? El primer día que lo compres, porque después cuando pase el tiempo vas a ver lo que te dura, o sea, cada media hora tendrás que ponerlo. Y el reloj se carga por inducción, o sea, tú tendrás una especie de círculo y tú pones el reloj encima y el reloj se carga por inducción. Que bueno, es esto que se está intentando poner de moda, de que no haya cables por el medio, que tengas una placa, pongas ahí cualquier gadget de estos que tengan batería y se cargue sola sin tener que conectarlo con un cable ni nada. Y bueno, así por encima, pues ya está. Comentaron alguna cosilla más, pero bueno, son cosas más anecdóticas, de aplicaciones, que te puedes comunicar con la gente a través de emoticonos, o puede alguien ver el pulso, tu pulso, a través de una aplicación, o sea, para saber si estás vivo o muerto, pues pueden ver tu pulso y cosas así, pero... Eso para los padres, ¿no? Sí, sí, sí, madre, exacto. Mía. O sea, se va tu hijo de fiesta, cuando veas que el hijo tiene las pulsaciones a 190, pues entonces preocúpate de saber qué está haciendo. Y bueno, ya está. No comentaron mucho más y es lo que he dicho antes. O sea, está todo verde aún y hasta que no empiecen a salir más especificaciones por parte de Apple o hasta que no salga a la venta, pues está todo verde. Tendremos que ver cómo evoluciona. Esto tiene pinta que, como muchos productos de Apple, hay que esperarse siempre a la primera revisión. Exactamente. Es lo que iba a decir, ¿eh? Digo, tal como con el iPhone, yo me esperaría al Apple Watch 2 o dile como quieras. Sí. Pues nada, esto es todo lo que enseñaron y aquí se acabó la Keynote. Muy bien, nos ha quedado largo la Keynote. A ver, todo aquel que nos lo supiera ya, ha quedado ya completamente informado. Exacto. Y ahora ya esperemos que el siguiente programa pues nos traerá la Keynote de los iPads. iPads. Y dicen que de algo, bueno, dicen que quizá presenten un iPad un poco más grande o que también enseñen ordenadores. No sé, ya veremos, a ver qué hay. A ver si tocan también los iPod, no estaría mal. El iPod ya está muerto, ¿eh? ¿Sí? El grande está muerto, ya directamente no sale a la venta. No, pero digo, yo El nano. Que es que no lo hicieron nano, lo hicieron Maxi Nano y yo quiero el nano otra vez. Pues no sé. No te hagas muchas ilusiones. No, bueno. Ay, qué pena. Es lo único que me gusta hacer, los iPods. Pues nada, chicos, no tenéis nada más que decir, ¿verdad? No. No. Pues ahora sí que sí, ya. No interrumpo a Catman, no le corto ahí en medio. Nos vamos a despedir. Muy bien. Del primer programa de la tercera temporada de Mala Compañía. Pues nada, Lema, despídete. Pues nada, un placer estar aquí, volver otra vez a la acción con MC Podcast. Y nada, espero que os haya gustado el mal análisis de Destiny, las historias estas raras del señor Catman, de algo de una manzana. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Momento de que Catman se despida. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí. Espero que a la audiencia le haya gustado el contenido tan espectacular y bonito de este primer programa de temporada. Y nada, hasta la próxima. Bueno, yo soy Richard y también un placer estar por aquí. Ya hemos puesto en marcha Territorio Hipster, hemos puesto en marcha Mala Compañía y bueno, y el proyecto secreto, que saldrá en breve. Y nada, hemos empezado tarde, pero creo que duraremos hasta el E3, ¿no, chicos? Pagando en Navidad, pero al principio hasta el E3. A ver si montamos otra cosa como el año pasado o incluso mejor, ya veremos. A ver. Queda mucho todavía, no me hagas pensar en eso, por favor. Queda mucho. Mucho juego, muchas keynote de Apple. Mucha tecnología, muchas series, mucho de todo. Esto acaba de empezar. Esta semana, compañía, bueno, estuviste. Y nos vemos dentro de, esperemos, de 2 semanas, ¿verdad, chicos? Sí. A ver si un poco de suerte. Os dejamos como un tema musical, como siempre. No tengo ni idea de cuál es. Seguramente os gustará y si no, pues mala suerte. Hasta el próximo Mala Compañía. Hasta la vista. Adiós. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow. Shards under